Los jueves de 21 a 0 horas, las noches de box son informales. Sí, noches informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales, todos los jueves en Vox FM. Noches informales. Buenas noches, bienvenidos a Noches Informales. Hoy, jueves 10 de diciembre, acá presente en Radio Box, quien los saluda, Lalo, la locutor de este programa. ¿Cómo estás, Robert? Buenas noches. ¿Qué haces, Lalito? ¿Cómo andás? Buenas noches, Lalo. Buenas noches a la mesa, buenas noches a Dami. Acá esperando ansiosos este jueves, como siempre, para seguir unas noches más informales con todos ustedes. Me agarró un mentirón. Hola Juan, hola. Hola Juancito, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo Juan. Re bien, loco, re bien. Bien, tomando unos matecitos, te veo ahí, estás del lujo. Sí, sí, señor. No, corté con la cerveza. Corté con tu mujer, no, con la cerveza. No, con la cerveza. Corté con la rubia, decí que es más, importante cortar con la cerveza y es más doloroso, ¿viste? Y allá en la otra punta tengo al maestro. Ahí tenemos, señor, al maestro acá. ¿Cómo anda, Lisandro? Buenas noches. ¿Cómo anda la banda de Noches Informales? Qué lindo estar otro jueves con ustedes acá. Ahí. Qué mentiroso, otro mentiroso. Y el operador acá, el pulpo, Damián. Sí, sí. Hola, Damián, buenas noches y feliz día del operador y del productor, que fue en esta semana que nos tuvimos, pero bueno, te mandamos nuestros saludos y hoy te lo decimos acá presente, che. Bueno, fue, ¿sabés qué fue? No. Los 25 años de Radio Box. Por favor, 25 años de radio acá en Quilmes. Qué genial. Un aplauso, che. Un aplauso, por favor. Qué placer estar sentado acá disfrutando, sí, de estos 25 años. Damián, por eso años. Se hizo un tatuaje. Tengo una gana, ¿sí?, de llorar. ¿Qué te tatuaste? Mirá. La locutor la se tatuó. La locutor es un se tatuó. Fanático mío. Hay gente loca, ¿viste? No tomó la medicación. Sí, sí. Igual Lisa dijo que todos se están tatuando eso. Sí, todo. ¿Cómo eso? ¿Cómo fue, Lisa? No puedo decir malas palabras. Claro. Pero, decila, Enzo, decila. No se puede. Todos los afrancesados que hacían ese tatuaje. Todos los afrancesados hacían ese tatuaje. Che, hay gente del otro lado que eso está copadísimo. Vamos a pasar el teléfono para que manden WhatsApp, para que manden un audio. Pero pará. ¿Qué? Pará, ¿qué consigna tenemos hoy? Tirá la mesa. La consigna. ¿Cuál fue la mejor sorpresa que recibiste? Esa es la consigna. Yo ahora quiero preguntarle a Damián eso. Damián, ¿cuál fue la mejor sorpresa que recibiste? Lo llevaron al tatuador. Me hacen como el gesto de una mujer. Me hizo unas boobies grandes, una cinturita. Qué mentiroso, qué otro mentiroso. Son todos mentirosos. Supongo que es su señora que está acá, ¿no? ¿Eh? Y para vos, Robert, ¿cuál fue la mejor sorpresa? Mira, la mejor sorpresa que yo tuve fue cuando me dijeron, dio negativo. Bueno, podría decir de qué, porque... No, yo no voy a indagar en detalles. Pueden ser muchas cosas, la cara claro, de Damián no, abre los ojos, parece el Diego. Pará, va de nuevo, quiero filmar esta parte. Dio negativo. Bueno, estate tranquilo que COVID no tiene. Así ¿vos, Aldo? ¿Cuál puede fue? Puede ser un test. La mejor sorpresa que he recibido fue cuando mis hijos dijeron que querían venir a vivir conmigo. Qué genial. Nacieron y otra ya cuando crecieron. Y yo estoy separado, pero bueno, con buena relación con la madre. Y ellos decidieron venir a vivir con papá. Y acá estamos llevándola. Ah, buenísimo. ¿Vos, Lisa? No he recibido grandes sorpresas. ¿Está muy lejos? A ver, sí, un poquito. Lo que pasa es que estoy con los teléfonos, ¿viste? La gente está mandando mensaje a lo loco con el tema. Yo creo que la sorpresa que más me llamó la atención es los mensajes. Están mandando para el concurso. No me alcanzan las manos para... Sí, se está volviendo loco bien, toda esta semana. No hay que para anotar eso. Todo, ¿viste? Para que todo sea bien legal y que todos los botito a botito se cuenten y pueda salir el ganador. Bueno, pero tu gran sorpresa, ¿cuál fue? No tengo una sorpresa. La que pudiste hacer un show, que pudiste cantar, sería una sorpresa para vos y para todos. No, la verdad que no. Y con ese pecho, boludo, pero te canta la Ave María. Canta. No entendí que quizás... Yo creo que la sorpresa más grande, qué sé yo, verlo a Aldo en un escenario. Eso no fue una sorpresa, fue un milagro. Son dos cosas diferentes. Qué devolución que tiraste. No, pobrecísimo. Cuando me dijeron que encima le pagaban, eso fue la sorpresa. Ahí dije, recorcholis. Sí, me pagaban. Primero con comida y bebida. Después ya empecé a cobrar. Si dije, no. Si esto es ganancia. Olvídate. Claro. Olvídate. Porque no, decía, le pago no. Antes de darle de comer, dijo. Sorpresa grandes en la vida. Una vez, le voy a contar una. A ver. Capaz que me emociono, pero... Pianta lagrimón. Un día, ¿te emocionaste también? Tenía... Pianta lagrimón. Tendría 8 o 10 años... 8, calculo, 7, 8. Y le empezamos a decir a mi viejo, nos dijo, está Papá Noel, está visitando las casas en Nochebuena. Y yo le dije, no, ¿qué va a estar Papá Noel? Es un viejo forro, mentiroso. Pero no puede decir malas palabras. ¿Cómo le vas a decir eso a tu hijo? Forro no es una mala palabra porque se puede forrar un cuaderno. Ajá. Mirá. Ojo. O sea, envolvió a Papá Noel. La pensé. Una envoltura para los regalos. Y yo jodí así con mi viejo y con todos los nenes. Estábamos en la casa de mi tía y le decíamos, ¿qué va a venir? Mi viejo abrió la puerta y dijo... Papá Noel, venga. Y justo apareció un vecino que estaba disfrazado. No, qué grande el vecino. Siempre hay un tío loco, un vecino. Este era un vecino. Sí, un copado. Y que se ve que estaba visitando las casas. ¿Te imaginás las caras nuestras? Faltando, qué sé yo, 20 minutos para las 12. Qué lindo. Así que bueno, esa puede ser una sorpresa. Bueno, lindo. Muy lindo. Juan, ¿tu sorpresa? Yo sabes que la estuve pensando toda la semana. Armó la consigna. Tiró la consigna y no pensó la respuesta. La sorpresa es esa, que Soy sincero, no tengo alguna sorpresa grande que me haya... Estar hoy en la radio con nosotros. No tengo ninguna sorpresa. Bueno, no te vamos a regalar un chupetín sorpresa, si tenés algo. No, nunca tuve una sorpresa que digo, wow. Qué sorpresa, mira, rememorable. Papá. Che, chicos, Bueno, estaría bueno justamente recordarles a los oyentes dónde pueden justamente responder esta consigna, que Dale. Sería al 1164-007047 o bajándose la aplicación de Vox 102.9. Voy a tirar un chivo, pero en realidad estamos en vivo en Instagram. Dale. Y nos está siguiendo Fran Olmedo, como siempre. Uy, Francis. Le dejamos un saludo. Franquito, por favor. A Dairo Ojeda también. A Pispireta, como siempre. Que manden audio, que manden audio. ¿Dairo o Daira? Ojeda. Chicos, igual. Ale Guío también. Y Franco nos invita mañana al estreno de. Al estreno de Guío Bars. Gios. Gios Bar. Gios Bar. El apellido es Guío, ¿eh? A mí me dijo Gios. Gios. Bueno, Gios Bar. Es mi familiar. Yo sé que es Olmedo Guío él. A mí me dijo Gios. Bueno, acá se llama. Está en Gutiérrez. Que llame Franco. Y que llame y que nos diga. Que llame Franco y que nos diga. Bueno, vamos a estar ahí mañana, Franco. Por supuesto que vamos a estar ahí comiendo unas rabitas, tomando una rica cervecita y pasando una excelente noche. Exactamente. Por supuesto. Bueno, por la supuesto. Gente, entonces, que diga la consigna, ¿cuál fue su mayor sorpresa, era? Exactamente. Bien. ¿Podés leer ¿Qué ahí? Surprise tiene? Claro. Al número. Robert 1164-007047 o bajándose la aplicación de Radio Vox. Es Vox FM 102.9. Genial. Igual tienen la grilla ahí, chicos. Pueden leer. Claro. Pueden leer si quieren. Les quiero comentar algo que es una sorpresa para Juan, para Aldo y para Lalo, perdón, y para Robert. Sí. ¿Cuál es? Ah, viene la sorpresa. No, porque justo venía en el auto. Vieron Ajá. que veníamos, me comí una loma de burro importante. Sí, sí lo vimos. Pozo era, ¿no? Era un loma de burro y pozo. Si la hacemos completa. No, yo, te dije, sí. yo te dije, se está haciendo el misterio, se comió la loma de burro. Se tiró, vino, se abrió para pasar. Vino Sorento, no Toretto. Me la comí. Epa, toda. Edita toda. Eso, entera. Me la comí. No, pará, escúchame. No dije ¿Cómo nada dijo? Y venía mensajeándome. Sí. Yo el sábado voy a hacer un show en la parrilla de Leo. Ahí en Avenida La Plata y La Prida. Justo. Qué linda la parrilla de Leo, me gusta la comida. Y hice una promoción ahí, para que la voy a leer. Léela. Hice una promoción y lo bueno que nos dio algo para regalarle a la gente. O sea que los que participen de la consigna van a entrar en el sorteo. Hay premios. Olvídate, esperá que viene. Volvieron los premios. Vamos. La semana que viene vienen los premios de Carpe Diem, de nuevo. Carpe Diem. Vamos. Le mandamos un saludo a los chicos de Carpe Diem. Yo pregunto, lo de la parrilla, ¿no pueden traer un choripán ahora para comer? Digo. Lo que pasa es que no sé si está abierto. ¿Tenés hambre? Mirá, yo compré. Yo tiraría el chivo de la panadería porque traje sándwich de migas. No. Pero no me hizo ningún descuento. No, fuiste así a lavar, que. Fuiste a lavar el auto. Panadería. A ver, vos venís comiendo de chivos hace rato. Lavaste el auto, panadería. El chabón, ¿qué más te falta? Se vienen cosas dulces. Lavó también el auto, pero no vino ningún vale para nosotros. No, tampoco. Ustedes tienen que ir y chapear, decir que son de noches informales y chao. Uy, cómo nos está dejando de mal este pibe. No, lo que pasa es que si ustedes van de parte de noches informales y dicen, no, le pago lo de Lalo, se lo cobra usted, dijo. Y es que cobran lo de Lalo. Claro, no olvidate. Sí, te cobran lo que yo no le pagué, ¿no? Yo llevo la bicicleta y me dice, no, te cobro lo de Lalo. No puede ser. Bueno, en el segundo bloque me tirás lo de la parrilla de Leo, que tiene muy buena carne. Estoy buscando la promoción. Ah, fuiste. Pero bueno, vamos a sortear dos cenas. Ah, pero o bien. Sea, o sea, 24, para dos cenas. Para una persona, una cena para una persona, sí. Dos cenas. ¿Está bien? ¿Qué? ¿Se entendió? Dos docenas de una persona para una cena. No. No entendí nada. Eso es lo que entendí, ¿no? Yo lo explico. Estuvo bien, estuvo bien. Lo explico para que entienda Aldo. Sí. Una cena individual, dos cenas individuales. Dos cenas individuales. Exactamente. ¿Está bien? Muy bien. ¿Está claro? Más o menos. No entiendo. No, y bueno. Bueno, ustedes participen con la consigna. Ahí van a ganar las dos cenas con la individual. Y, ¿no? No, eso, no, mira, Aldo no entiende cena, lo que es individual. La cena. Lo que se pone en la mesa para cubrir el plato. No. La cena. Escúchenme. No. Chori, asado, vacío, con papa frita o ensalada. No entiendo. Che, la ensalada. No entiendo, hijo. Me gustó. Mirá, me parece que quiere participar acá. ¿Sabés cuánto sale la cena en la parrilla de Leo? ¿Cuánto sale? 600 pesitos. Chori, acá se lo llevan de arriba. Chori, asado, vacío, papa frita o ensalada. Se lo llevan de arriba. No sé si lo voy a quedar, perfecto. No, de arriba no, tienen que participar. Tienen que participar, obvio. Tienen que participar. Y nos puede mandar algo también. ¿Para qué? Yo voy a mandar un mensaje ahora. ¿Sabes qué? Hablando de cenas, quiero escuchar. Tengo ganas de escuchar una clase de música este, este programa. ¿Por qué hablando de cena? ¿Qué vamos a escuchar? Porque vamos a escuchar salsa. Noche de estándar, se vino. Fue malo el chiste, pero bueno el pie, te digo. Obvio que vamos a hacer el show el sábado en lo de Leo. Vamos a hacer un show con protocolo, con distanciamiento social. Sí, claro. Es importantísimo, bueno, el protocloro. Vamos a bailar por lo menos. Sí, pero estamos tomando mate, esto es muy loco. Sí, yo dije protocolo mal. No, yo lo dije. Hablaste correcto, Lisa. Bueno. Sos muy correcto. Correcto. Que después así viene que... el viejo ese que es terrible. Correcto. El viejo me dijo que hoy viene recontra caliente. Y creo que viene armado. Bueno, ¿qué tal si vamos una tanda musical? Quiero escuchar salsa. Y ¿sí? Vamos con salsa, dale. Vamos con una salsa. ¿Tenemos alguien ha mandado un mensaje? No, somos unos perdedores terribles. Totalmente. Está bien. Totalmente. Está bien. Loser, Loser Aldo, Loser todo. Sí, menos. Ahora que dijimos para lo de la cena, olvídate. Para la próxima, directamente agarrate. No preguntemos. Vamos directamente a la música. Son unos losers, chicos. Yo no quiero decir nada. Vamos a una tanda musical. ¿Te parece, Aldo? Totalmente. Y volvemos, ¿sí? ¿Y con qué tema vamos? A ver, ¿con qué tema vamos? Esa, me gustó. Si estamos bien sintonizados, sincronizados. Sería el tema de Marc Anthony, Valió la pena. Ahí está, Marc Anthony. Si la vida de tu lado, nena, están para vivirlas, pero a tu manera. Enhorabuena, porque valió la pena. Valió la pena, valió la pena. Lo que era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición. Las horas y la vida de tu lado, nena, están para vivirlas, pero a tu manera. Pero a tu manera.

no reparo de lo que te haré. Venimos. Estamos encendidos en este previernes, jueves, acá, 10 de diciembre, en Noches Informales. Che, acá estamos, toda la mesa reservado, contentos. Tenemos hoy a las 10 de la noche, vamos a dar el resultado del ganador del concurso que empezó la semana pasada, el jueves, con Carolina Fernández y Miguel Núñez. Perfecto. Y la verdad que no paran de llegar mensajes y Lisa. Ya quiero que sean las 10 de la noche. Me Lisa, están volviendo ¿a qué número tienen que llamar para dar la votación? Le sigue mandando el número. Y, pero este, vos decís que de, Sí, da el número, por favor. Tenemos media hora para que sigan votando. Vos decís. ¿Y a qué número tiene que llamar la gente para ganarse? Sí, respondiendo a la consigna, estoy, por supuesto. A ver, decime el mensaje de WhatsApp para votar por Carolina o por Miguel es el 11-38-83-95-04. Repetímelo de nuevo, por favor. 11-38-83-95-04. Perfecto, perfecto. ¿Y a qué número tienen que llamar para responder la consigna? Mandarnos un audio, ¿sí? ¿A dónde lo pueden hacer? Y lo pueden mandar al 11-64-00-70-47 o bajándose la aplicación de Radio Box, Box FM 102.9. Bueno, bien, ya tenemos toda la información, ya la gente... Necesitamos que nos manden audio para participar de la consigna, que no es joda, estamos regalando un asadito, que hoy comerse un asado es un lujo. Y encima van a ver un show de mi amigo Lisandro que la descose toda. Lo mejor es el asado. Igualmente Lisa canta cosas que le gustan al doctor, ¿entendés? Uy, cosas medias antiguas. ¿Cómo, ¿Llegó el doctor? Está llegando. Sube con un bastón las escaleras. No, así que... ¿Vieron la foto en el flyer que tiró, no? Sí, esa foto. Sí, yo no sé por qué está llegando siempre a las 10. Porque a Avellaneda le queda lejos, me parece. Hace una pasadita por el cruce, dice, no sé qué hace. Sí. Hace una pasantía. Hace una pasantía rara. Ahora le vamos a preguntar. Sí, sí. ¿Por qué vos te vas cada vez que aparece? Porque, bueno, voy a hacer este... Sí, sí, tenés que hablar con la gente. Estoy con lo del concurso. El otro día trajimos pizza para comer. Sí, sí, estuvo haciendo unas pizzas, unas ricas pizzas. No hay que ser crueles. Pará, ahí está. Subí la vara con la pizza. Va a entrar. Ahí se escucha el ruido del bastón, el olor a pis. Bueno. Me parece que está llegando el viejo, Escuchá la puerta. Está cada vez peor ese pibe. Escuchame una cosita, pibe, porque vos sos bastante maleducado, yo no tengo olor a pis. Doctor, no le dije que se pongan el micrófono. Déjelo Lisandro un rato más. Aparte, ¿sí, por favor? Viene y ataca de una. Escuchame una cosa, porque vos sos un maleducado, nene. Sos un maleducado vos. Pero es la próstata, doctor, yo lo entiendo. No tengo olor a pis y no me sale pis, tampoco. Escúchame, doctor. Escúchame, hoy hicimos un programa basado a todos los temas de salsa. ¿Qué le parece si usted, después de que nosotros digamos la noticia con Lisandro, que espero que vuelva de afuera, me dice los temas que escuchaba usted cuando era joven? Qué lindo, ¿sí? ¿Le parece? ¿Se los prepara? ¿Se los prepara? Tengo ya en la cabeza ya. No, déjeme que tire las noticias primero. Vamos a ir con las noticias, claro. Vos sabés que yo tengo una estrecha relación. ¿Estrecha? Sí, muy, soy muy amigo del Puma Rodríguez. Ah, mire. Ajá. Ah, bueno. Le dio una mano el Puma, ¿no? No, yo lo ayudé. Le agarró la mano. Yo lo ayudé mucho, ¿viste? Lo ayudé mucho. ¿Lo ayudó mucho? Mire. Bueno, vamos a ir a las noticias. ¿Te parece? Aldito, ¿qué tenemos? Dale, vamos con las noticias de la semana, ya que esto es un magazine semanal. Les cuento que hubo más de 600.000 argentinos que se hicieron una escapada. Fue un fin de largo con mucho turismo local y la costa fue el lugar con más convocatoria. Buenísimo. Sí, yo vi muchas cosas en Facebook y en Instagram donde subían sobre estar en la costa. Yo lo que no me queda claro es cómo fueron los protocolos esta vez. No respetaron nada, olvídate. ¿No? Eso de barbijo, distancia social. Y esto fue, digamos, un puntapié de lo que se viene. Así que va a ser complicado. Tomemos conciencia, está todo muy lindo. Pero el virus sigue, así que, chicos, hay que cuidarnos entre todos. Sí, tengan cuidado. Lisa, ¿tenemos algo? Sí, acá tengo una noticia bastante muy particular. A ver tu noticia. Un pueblo austríaco cuyo nombre es Fucking, se lo cambiaron. Porque es una mala palabra. Fucking. No sé si vos pronunciás de otra manera. se lo cambiamos de vuelta el nombre. Se puede ir cambiando el nombre, está todo bien. Así que, bueno, le cambiaron el nombre por Fucking. Apa. Con G. Fucking. Ah, claro, para que les quede mejor, ¿no? Para que no era un pueblo. Pues se sentían discriminados porque decían que era una mala palabra. Ah, son unos giles. Yo lo hubiera dejado fucking. Y estaría bueno. Porque como, Fucking pueblo. Claro. ¿Dónde fuiste a vacacionar? A fucking. ¿Entendés? Está buenísimo. No sabes si te estás jodiendo. O le puedes decir, motherfucking. Bueno, hay un médico por acá porque hay un boludo cerca. La boca. Perdón, un psicólogo para mi izquierda. Si lo dijo el Coco. Bueno, Robert, ¿tenés algo? Sí, justamente hablando de convocatorias, aunque no lo creas, la persona que arrasó en Namavi fue Adolfo Hitler. Que hubo elecciones. Hubo elecciones y consiguió un 85% de votos. Posta. Sí. ¿Cómo se llama? Léeme un poquito. Sí, no. Un político del país africano, llamado igual que el dictador nazi, consigue 85% de votos en el distrito de los comicios regionales. ¿En dónde? En Namibia. ¿Cómo? Namibia. Namibia. Decirlo tres veces. Namibia. Yo lo desafío acá. Trabalengua. Pablito clavó un clavito. Clavito clavó Pablito. Pablito clavó un clavito. Se me fue la mierda. A ver, Aldo, rápido. Pablito clavó un clavito. Que clavito clavó Pablito. Pablito clavó un clavito que clavito clavó Pablito. Bien, muy bien. Esto me lo enseñaban en las clases de locución. Es buenísimo porque yo prefiero los tornillos. Bueno, Aldito, ¿qué tenemos? Se nota que estoy tomando mate. ¿Qué otra tenemos? Bueno, chicos, no es que sea mala onda, pero es para que tomen conciencia. Vamos con algo relacionado a lo que dije. Las fiestas clandestinas organizadas por jóvenes siguen dando que hablar. No importa el lugar, puede ser un salón, un parque a cielo abierto, un country, una casa quinta... Pero que no le falta alcohol, música y descontrol, seguro. Todos los fines de semana, en el lunes en el diario sale que hubo fiestas, hubo descontrol y no toman conciencia los chicos. Gente no toman conciencia porque toman alcohol. Hablando de esto, en Hungría, ¿qué pasó en Hungría? Un eurodiputado. Euro. Sí. Participó de una orgía en pleno confinamiento. ¡Qué grave! Perdón, se me fue. Pará, el político argentino. Pará, porque es uno de los ideólogos del partido del actual gobierno que está en Hungría. y el tipo se escapó por la cañería de un edificio. antes de ser atrapado por la policía. Bueno, a ver. Hay videos. A ver, y acá. Terminó entubado. Está bien, ese te lo banco. Che, pero, digo, acá le decían a uno por chupar una teta. Y perdón. Vamos a aclarar, por succionar una glándula mamaria. Pero dale. Hable con propiedad. Sí, claro. Comprate un terreno y habla con propiedad. Claro. Bueno, se vino la noche. Yo creo que el ídolo de Lalo es Rodrigo Vagoneta. Totalmente seguro. Larry de Clay, yo soy Lalo de Varel. A ver, Robert. No. Fue muy malo. Estoy improvisando, surge. No improvisen más, parece que es la grilla. Que tiene la yerba del mate, loco. En cualquier momento, si hacen chiste, por ahí en algún momento podemos llegar a que lo tengo en el celular. Somos amigos, hemos compartido escenario en algún momento. Podemos llegar a sacar a Alfredo Silva también. Qué grande. Si hablamos podemos llegar a sacarlo, pero sin que diga malas palabras. Exactamente. ¿Sabes que en República Checa se busca al ciervo que huyó con un rifle? Aunque no lo creas. La policía checa pide la colaboración para recuperar un arma de un cazador de un venado que se lo lleva enganchado en las astas. ¿El cazador era Lalo? Por esa casualidad. No, Lalo es el que llevaba el rifle en las astas. Yo tengo un vecino también que no es un ciervo, pero es cornudo y andaba con un arma buscando al amante. ¡Cuán! Opa. No, bueno. ¿Estás seguro que no es una parte de tu vida? Eso. Claro, es un espejo que tengo enfrente. Lalo, ¿qué tenés? Yo no sé, pero el doctor está haciendo gestos por el vidrio. Al doctor, dejalo, que están hablando de los cuernos, el viejo está haciendo gestos. Sí, el doctor no lo voy a filmar. Tengo un poco de deportes. Yo tengo una que es tremenda, hablando de que justo estamos hablando de los ciervos. Dos yeguas agredidas sexualmente, dos yeguas de caballos. ¿Eh? Aldo, ¿dónde anduviste? ¿Dónde anduviste? Pasan un peritaje de salud mental. ¿Qué? ¿Salud mental a una yegua? A una yegua y... El muchacho ha sido condenado a 2 años de cárcel. Éramos tan pobres. Lo de las cabras lo escuché. Che, chicos, ¿quién buscó la noticia? Esto es verdad. Esto es noticia, ¿verdad? Esa era la sex ahora, del potro. ¿Quién buscó la noticia? No, por favor. No. Pero el chabón. Pobre del potro. El chabón. El chabón que abusó sexualmente de las dos yeguas. Hay que crearle trastornos mentales a una yegua. Ah, va, estaba redotado. Hay que ver. Pero mirá que es el negro de WhatsApp. Más o menos. Estaba redotado, loco. La verdad que es para pensarlo. Bueno, vamos un poco con lo que pasó en la semana y el fin de. El boxeo está pegando como nunca. Volvió Tyson, volvió a Maravillas y vuelve Mayweather. Mayweather. Y con esto te tiro una que hace 50 Tiramela. Años. ¿Sí? Justamente un 7 del 12 del 1970 se cumplieron 50 años de la pelea más vista en la historia argentina. Ah, pa, ¿cuál fue? Estamos hablando que peleó el Ringo Bonavena. ¿Con quién? A ver si saben un poco de boxeo. Muy bien. ¿Con quién? En ese momento creo que era Cassius Clay. Perdón. Bueno, perdón, sí, está bien. Te digo cuánto midió en la tele para que tengas una idea. Fue 80 puntos de rating. Casi, 79-3. Y bueno, el Ringo dijo que le iba a aguantar los 15 rounds y le aguantó. Le aguantó. Y no solo le aguantó, sino que en el noveno lo tiró. Mirá, pero el árbitro lo tomó como que era Rocky. Te voy a dar una data. Dame una data. Te voy a dar una data. En esa pelea yo la he visto varias veces. Cuando cuentan, le hacen la cuenta a Cassius Clay, mejor dicho a Ringo, Cassius Clay tenía que ir a su esquina, como comúnmente se hace en boxeo. ¿Y qué pasó? Y Cassius Clay se quedaba ahí. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando el referí le daba el tiempo para que la cuenta de 8, tenés menos tiempo para recuperarte. Por eso lo noquea. ¿En serio? Y claro, si voy a ver la pelea. Voy a mirar el video. Pásame la repe. Fuera de que... Yo creo que gran parte, más allá de que Rocky fue hecha por la película por un boxeador norteamericano, creo que también está muy, muy identificada con la pelea de Ringo. En realidad Rocky fue escrita por Stallone. Por Silver. Claro, fue escrita por Stallone y para poder llevarla a cabo... quedó casi en la indigencia y después cuando fue famosa pero vendió el perro de la primera película. Sí, exactamente, sí. Que lo pagó como 100 veces más. Buptus. Bueno, ¿viste qué? ¡Por Dios! ¿Viste que era una... No son fanáticos acá. No te pareció si no hay fanáticos. Bueno, tenemos otra noticia, Roder. Dice, detienen un hombre por empotrar su coche contra su propio local que había sido ocupado. Los jóvenes que llevaban varios días dentro habían denunciado amenazas por forzarle a abandonar el edificio. O sea, sería una propia denuncia de él contra sí mismo. O sea, su propio coche contra su propio local para sacar a la gente de adentro. Me parece raro. Pero esto es pasó, muy película esto pasó de furia. ¿En Argentina? No, esto... ¿dónde? Es raro que no haya pasado en Argentina. En Aragón de Barcelona. El dueño del local era el Chano. Che, yo acá tengo al doctor que está jodiendo para hacer el ranking que le dije. A ver, doctor, ¿tiene ahí...? Ah, ¿tenés una noticia más? Sí, una importante. Tengo varias, bueno. Te tiro dos importantes que la gente también estaría bueno que comparta, rápido. Vuelve el asado para todos. 300 pesos va a valer el kilo de asado. Van a venir camiones barriales como en viejos tiempos. Así que si alguno sabe de esto y quiere tirar información donde van a estar para poder comerlo en la fiesta, genial. Y tiro otra que no es tan motivadora, pero tengo que decir que el fútbol sufrió otra pérdida. Murió Alejandro Sabella. Sí, qué bajón. Sí, fue jugador, ayudante de campo de Pasarela, técnico de Estudiantes que lo sacó campeón de la Libertadores y técnico de la Argentina en 2014 que nos llevó a la final. Así que mis más sentidos pésame a Pachorra y a toda la gente que ama el fútbol, viejo. Bueno, ¿qué tenemos? Ahí llegó el doctor, se sentó, le dice el lugar. Sí, le voy a dar el lugar porque si no después me está hinchando las bolas. Buenas noches, querido. ¿Cómo te va? Sí, la verdad que mi más sentido pésame para la familia de Sabela. Por supuesto, para Sabela todo, que hay. Para todos los pinches ratas. La verdad que muy, muy triste. Pero bueno, la vida sigue, hay que seguir. Lamentablemente estamos teniendo un año duro. Vamos a divertirnos un rato porque a mí... Quiero divertirme. Doctor, hay una consigna. Me gustaría que la conteste. La sorpresa que me llevé... yo estoy saliendo con dos chicas, ¿viste? No, mejor no. Y me llevé una sorpresa, la verdad que hace unos días me llevé una sorpresa, no voy a dar nombres ni decir nada de las chicas, porque la verdad que yo soy un caballero. Sí, se nota. Vieron que estoy viniendo a la radio, estoy llegando temprano. Lo llamó una gallega la semana pasada. Sí, se está metiendo en lío, doctor. Estoy muy enojado, muy triste. Muy triste. Decepcionado. ¿Por qué le pasó? Y porque las dos chicas que yo visitaba, ¿viste? Sí. Son pareja de dos personas conocidas. Opa. Sí. Dos personas que yo trato. Usted no lo sabía. Pero no tiene código usted. Yo no lo sabía. Dejé de ir, ¿eh? Qué mentiroso que es. Hace un par de jueves que estoy viniendo acá. Me agarró un mentirón, no sé por qué. A veces por ahí voy un ratito. Por ahí voy un ratito, ¿viste? Pero más que nada la chica de Varela, ¿viste? Pero... ¡Corazón mentiroso! El operador, el pulpo. Me queda más cerca. Ah, la de Varela. Y sí, aparte la otra es media retobada. Yo sé por buena fuente que conocí una chica, ¿sí? Sí. Muy cercana a Lisandro, que está afuera, sí. Recibiendo a la gente. Sí, sí, sí, sí. Y que usted está dando, no sé si clases, esas clases que da medias extrañas, ¿puede ser? Sí, pero no, el gordito anda bien. Anda bien. Qué mentiroso que soy. El gordito anda bien. Es un pibe, viste, muy cariñoso, muy, muy querendón. Ah, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a. ¿Qué ranking me trajo ahora? Yo, viste, como les decía, soy muy amigo del Puma Rodríguez, viste. Yo un par de veces le salvé un par de matrimonios al Puma. Así que nada, a mí me gustaría escuchar algo del Puma, ¿viste? Algo del Puma. Me gustaría agárrense de las manos. A ver, opa. Vamos con el primer tema de el doctor Carlos, que es agárrense de las manos. A ver, Puma. ¿Qué tema? Escuchalo. Mirá cómo bailo, tingue, tingue, tingue. Se me mueven los pies solos, querido. Casamiento, cumpleaños de 15, la corbata en la cabeza, Rambo. Yo quiero creer que no me está filmando para Instagram, porque la imagen mía no puede salir en Instagram. Ah, cierto, él es un artista. No, pero claro, yo, claro. Yo, escucha. ¡Wow! Escucha. Me hace acordar de papá. Mirá la letra, escucha, querido, ahora que hablan todo de refregarse y esas cosas. Ah, claro. Igual con el COVID no se pueden agarrar de las manos ahora. Un poquito más fuerte. Que... Ahí está. Agárrense de las manos. Bien ahí. Unos a otros conmigo. Bueno, basta. Vamos, Puma. Agárrense de las manos. Si no encontraron su amigo. ¡Ja! Juntos podemos llegar. Vamos, doctor, ¿cómo dice? Nos hemos ido. Me gusta. ¿Qué otro tema venimos? Y después, ¿sabés cuál me acuerdo, querido? ¿Cuál se acuerda? Hay uno. El muerto se fue de rumba de los abrazos a Ligüesa, papá. Es un clásico. ¿Es un clásico? Sí. A ver. Escuchá, este lo escuché. Este me vuelve loco. Si lo habrás bailado. Este me vuelve loco. Se vuelve loco. Ahí se vuelve loco el doctor. Caballero, esto me tumba y me tumba. Apenas sintió la conga el muerto se fue de rumba. Caballero, esto me tumba y me tumba. Apenas sintió la conga el muerto se fue de rumba. A ver, este me gusta. Igual me gustó cómo le salió el No sabés. Y el gordo que está allá no sabe cómo le sale. Ah, ¿le sale bien? ¿Le sale bien? Sí, no sabés. Medio Michael Jackson. está contando los votos, está desesperado. A ver cómo dice el tema. Levantame estaba el tema. En la comparsa, ensayando en un solar. En ese mismo día, un rumbero falleció. En casa del difunto no hacía más que llorar. Pero de repente algo desapareció. ¿Qué, ¿qué pasó? En aquel velorio se llegó a la conclusión. Mientras los tambores no hacían más que repicar, el muerto era un famoso rumbero de profesión que al escuchar la conga atrás de ella fue a gozar. Caballero, qué bien que esto me tumba y me tumba. Y sabe para terminar con... A ver, me encantaría saber con quién terminaría esta noche. Yo tengo dos, pero no sé. Pueden ir. A ver, venga. Tengo uno, la bilirrubina, ese me vuelve loco. Oh, a ver. Oh. ¡Apa! Oh. Mira, ahí la tenés. Ahí la tenés. Juan Luis. Tengo problema con la bilirrubina ahora yo. Ah, sí. A ver, ¿cómo dice? Por causa de tu amor, Cristiana. Bien. Y ya para la enfermería. Sin yo tener seguro en cama. Y el salsero, ideal para la noche de hoy. Y me inyectaron suero de colores. Y me sacaron la radiografía. A ver, Roberto. No, me gusta cuando lo canta usted. Al ver mi corazón como latía. A ver ese coro. Hoy en medio una fiesta el otro día. Pensé que arrancaba, cirugía. Nadie se sabe la letra, Mucho karaoke. No funciona. Dejen el karaoke. Solo tus besos, vida mía. ¿Y cómo dice? Me vuelvo loco. ¿Con qué seguimos? A ver, ¿con qué seguimos? Poneme, a ver. A ver, chiquito, me pones cachita, puede ser. Ponele un cachito de cachita. A ver, cachita, esta, ahí vamos. Esta me mata. Esta la bailaba como loco, Me acuerdo este. Le sacaba viruta al piso. Sí, Ricardo me vino a ver un par de veces al consultorio también. Ah, ¿sí? Sí. Ah, se conoce a todos los artistas latinos. Y bueno, es un nombre. Ahora Maluma es un nombre del mundo. Los nuevos no. A ver. Y lo que pasa es que la maca no hace falta. Eso. Me vuelvo loco, Igual es argentino, Ricardo. Ya lo sabemos todos. No sé qué quisiste aclarar. A ver, súbimelo porque dijo algo que era argentino, Es argento. Sí. No sé si se acuerdan de esto, la gente. Mándanos mensajes. Ya ve cómo lo bailaba yo. Chequeo de penal, dice. Tengo una rumbita pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el sol. Mira que te rompen ya de duro la maraca, pero los timbales ya se quieren alborotar. ¡Te mazo! Y también el alemán, y andés, y hasta el musulmán. Lalito también. Se le mete el alboroto, deja que se vuelva loco, hasta el japonés. Buenísimo. Me encantó. Me encantó el ranking del doctor, Me encantó el ranking del doctor. Le puso mucha onda. ¿Qué le parece si organizamos un ranking para la semana que viene? Yo, sí, si me dejan la libertad de elegir, porque yo, viste, a veces ustedes me condicionan, porque no me dejan poner ni temas de Juan Corazón Ramón. No puede ser. No me dejan meter. Bueno. ¿Qué tal lo charlamos en la semana? ¿Le parece? Y ahora me corta el rostro, ¿te diste cuenta? Sí, lo que pasa es que hace... No me dejan, escúchame, me censuran porque no puedo hablar de sexo. Soy sexólogo y no puedo hablar de sexo. Bueno, doctor, ahora yo lo que le dije es otra ranking, cosa, pero lo charlamos en la semana, ¿le parece? Mirá que yo traje el bufoso, no me hagan calentar porque ustedes saben que yo soy bueno, un poco jodido. Lo que quiero ahora es que me lo llame Alessandro, que va a dar los resultados, ¿sí? ¿Ya son las 10? Ya van a ser las 10. Faltan 5 minutos. Mientras, Robert. Con razón el gordito está como loco ahí. Robert, las redes. Robert y Lisa. Lalo, tirame los números de teléfono de las redes sociales. Saludamos a todos los chicos que están en Instagram. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias a la gente de Facebook. Bueno, muchas gracias. Esto es Radio Box 102.9 y el teléfono de WhatsApp para que manden audio y para que nos cuenten la consigna y participen por el premio, que es una cena, viejo, un asadito con un show incluido. El teléfono es 1164-007047. Y lo digo de vuelta para que entiendan. 1164-007047. ¿Y la aplicación? Muy bien, ¿la aplicación? La chicos, aplicación la decís vos, la de Radio Box. La aplicación de Radio Box es Radio Box FM 102.9. Decime, Lisa, ¿qué pasó? Faltan 9 minutos y cerramos la votación, ¿eh? Bueno, ¿qué tal si vamos a 2 temas musicales? ¿Terminan los temas? Ah, tenemos un audio. A ver el audio. Hola, chicos de Radio Box. Los estoy escuchando acá de Quilmes. Soy Néstor de Berazategui. Estoy laburando acá de sereno. La mejor sorpresa que yo tuve en mi vida fue que después de tantas hijas, 4 para ser exacto, wow, con el último embarazo yo fui al hospital y digo, bueno, es una nena, no hay otra. Y la sorpresa que me dio mi señora dijo, no, destapalo, es un varón. Grande, bueno, Néstor. Esa grande. Fue la mejor sorpresa en mi vida. Bien, Lo sigo escuchando y muy bueno el programa. Néstor, mandanos los últimos 3 números del documento, así participás en el sorteo. ¿Qué sorteamos, Lisa? 2 cenas para 2 personas, o sea, 2 cenas individuales, ¿eh? Claro. Perfecto, estamos, perfecto. Así que puede entrar en una o en la otra. Exactamente. Pero con el... Ahí mandó el DNI, Damián. Me parece que entró, ¿eh? Ahí estamos. Muy gracias, Néstor. Podés seguirnos en la página de Instagram, noches.informales.ok. ¿Sí? Nos pueden sumar ahí. ¿Y qué tal si vamos a 2 temas musicales y venimos con quién ganó las votaciones? ¿Quién ganó el duelo pasado del jueves pasado? Y hay 2 artistas más, no te olvides que tenemos 2 artistas más. Vienen 2 más. Eso era para después. Claro. ¿Lo dejamos para después? Vamos a un tema musical. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo, bueno, pa' gozar.

Ahí venimos, venimos, venimos, venimos. Muy, muy lindo, muy lindo. Muy lindo todo. Bueno, acá estamos en Noches Informales, acá por 102.9 en Radio Box, con un programón, con muchas cosas nuevas, con cantantes. Vamos a dar el ganador de la semana pasada, porque está ahí, estuvo parejo, después subió uno, el otro bajó, pero ahí estamos, ¿eh? Todavía no tenemos un resultado final, pero hasta último momento ya Lisandro está controlando todo. Así que vamos a tener un ganador y vamos a tener dos participantes más. Y ustedes van a participar por el premio de una cena en una parrilla que se llama La Parrilla de Leo. Cena, show, todo completito. Solo con mandar un audio contándonos la consigna del día. ¿Cuál fue la mejor sorpresa? Al 1164-007047. ¿Ya se cerramos la votación? Cerró la votación. A las 10, 10 o'clock, 10 en punto. O sea, ya tenés el resultado. Ya tenemos el resultado. Uno pasa al repechaje y el otro pasa a la ronda final. ¿Ya tenés el resultado? Perfecto. No me lo digas todavía. Sí, por favor, decímelo que me estoy muriendo ya. Para. Cabe aclarar que ninguno de los dos pierde. El segundo que queda tiene una chance para el repechaje. Eso está buenísimo. Recién lo acabo de decir. Pero cabe aclarar. Viene de repechaje. No, que bueno, está buenísimo. Poneme unos tambores. ¿Tenés unos tambores ahí? Igualmente acá nadie pierde porque, bueno, tienen la posibilidad de salir en la radio y de tener trascender que los escuche la gente. La idea es darle lugar y la oportunidad a los talentos que se muestren y que hagan lo que a uno les apasiona, ¿no? Si Lalo puede hacer radio. Si Lalo puede hacer radio. Si Fel pudo. Si Fel pudo. Si Juan pudo. Trump pudo. Y doy fe que Lalo ha cantado también. Sí. Y quizás y le han pagado, hoy me anime. Y le han pagado. Pará. Igual, pero a mí, lo que tiene Lalo. Le han pagado. Lo que tiene Lalo es que siempre, no importa qué le pongas enfrente, el chabón va, se enfrenta, está. Es increíble eso. Igual lo que siempre lo acompaña, no vayas, siempre es la patita. Escúchame, no vayan a contar la patita de Lalo. No vayan a contar lo de Zulma Lobato, por favor. No. Eso para el doctor. Claro, eso es para después. Escúchame, bueno, decime quién ganó, por favor. Poneme los tambores. El ganador del primer duelo es el señor Miguel Núñez. Fuerte el aplauso para Miguel. Muy bien, Miguel. ¡Bravo! Estuvo muy reñida la votación. Estuvo muy reñida hasta hoy a las 20 horas que hubo un aluvión de mensajes. Tremendo para Miguel. Pero mucha gente votó a Carolina también, ¿eh? Así sí, claro, que te mandamos un abrazo. Les mandamos un beso grande a los dos. La esperamos a Caro para el repechaje. Y bueno, a Miguel ya pasa la ronda final. Así que Miguel lo que te una, vamos a... una consigna a ver. Para la ronda final. Miguel cantó con instrumento. En la ronda final es solamente con pista. Solamente vos. Bien. No pueden traer instrumento. En esta ronda preliminar se puede. En la final solamente cantan todos con pista porque vamos a evaluar. Perdón, mal dicho. Vamos a nivelar para que estén todos iguales porque los que tocan con instrumento tienen una pequeña ventajita. ¿Qué tal si le pedimos a Miguel que nos mande un audio? ¿Sí? Ya que ganó, que nos mande un audio. Y Caro, si nos querés mandar un audio también. También sería lindo. Sería lindo que nos manden un audio. Y de paso participan de la consigna del día y del sorteo. Por supuesto. ¿Y cuál era el premio del día? Bueno, el premio del día es una cena, viejo, una cena individual en la parrilla de Leo. Y estamos incluyendo cena, show y un asado de primera. Solo tienen que mandar un audio con la consigna del día contándonos ¿cuál fue la mejor sorpresa que recibieron? Se copan al 1164-007047 y nos cuentan cuál fue la mejor sorpresa que recibieron. Genial, ahí estamos. ¿Dale? Dale, me parece genial. ¿Qué tal si venimos con el ranking del recuerdo de Robert? Eso. Bueno, creo que la semana pasada nos quedamos en el año 95 sí. Y esta vez me encantaría volver a empezar con el 95 con otro tema. Dale. A ver si te recordás este tema, Wonderwall, de Oasis. A ver si... Uy, qué lindo tema. Me hace acordar cosas muy lindas. Opa. Atrás en un auto. Otra vez empezamos con estas cosas raras, muchachos. Volvió. ¿Por qué vuelve? ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? Venían bien. Déjame escuchar el tema, no, si usted ya hizo su ranking. Me está pisando la canción. Veníamos con Cachita, con el Puma Rodríguez. Y ya me están tirando otros temas, viejo. Yo, Escúchelo. Yo vine con el arma hoy. Levántame. No quiero arrancar a los tiros, por favor. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it out. I don't believe that anybody feels the way everybody I do about you now. Now. ¿Cómo es? Now. Te pone a full Oasis, ¿eh? No. Esto te pone cachondo, ¿entendés? Era para bailar los lentos, que vuelvan los lentos. Era para chapar. Muchachos, si ustedes chapaban con esto, mirá, yo les doy un premio. Les pago la cena a todos para lo del lento. Yo chapaba con esto. Listo. Listo, ya está, tenemos la cena pagada entonces. Traeme la confirmación, que vos chapabas con esto, Por favor, muchacho. Mira, le voy a poner un tema más arriba, a del ver. Año del 96, Salvation de Cranberries. So. Robert, ¿quién lo cantaba? Cranberries. Salvation. Se lo sabe, Sí, obvio. Chicos, así se les va a dificultar encontrar novia, con estos temas que escuchan, Yo tengo señora, doctor. Ya no me interesa. Por eso tu señora tiene esa cara, entonces, por eso. Qué fea la actitud. ¿Qué? ¿Te remató? Ah, así no se puede. Míralo al otro con el celularcito. Después la chica lo caga pedo. Encima está tratando de responder con el celular, viste que tiene los dedos muy grandes. Sí, no sé. Eso es lo que pasa, viste. Muchas veces. Tiene los dedos de tortuga ninja. Para allá no puedo enfocar, así que no sé, Lisandro vino esta noche. Lisandro está. Lisandro, si hablas un poquito más cerca del micrófono. Lisandro está, pero lo que pasa es que como son cuatro micrófonos, cuando viene el viejo me tengo que ir. Tiene que prestar. ¿Sabes que hoy le encontramos el parecido a Aldo, ya que se cortó la barbita? Es Soltar. Soltar de la película Quiero Ser Grande con Tom Hanks. Es muy buena esa barba. Yo no, la verdad, sinceramente, esas películas que ves vos, yo no sé, bicho. No pibe. Tuvo infancia, usted. ¿Cuántas son las mujeres que tienen esa cara, eh? A ver si está la mujer escuchando el programa, por favor que mande mensaje. Porque ahora la entiendo cuando me llama por teléfono. Vamos a pedir a los oyentes a ver si escucharon hablar de la película o vieron la película. Yo le veo quiero ser grande. Le veo, pará que se me corrió la dentadura. Le veo la cara más parecida a Popeye. Una onda Popeye. ¿Dónde lo viste? Como tiene pera. Ah, no, perdón, yo me confundí, pensé que era la nariz, pensé que era la pera. Tendría que ser de apellido Peralta. No lo vi bien, perdón, chicos, tengo problemas. ¿Tenemos un llamado? Tenemos un llamado. A ver. Uy, Dios. Puede ser uno de los concursantes. ¿Un llamado o un mensaje? Hola, ¿cómo anda la banda de Radio Box? ¿Cómo están? La verdad que acá escuchando la radio, bueno, la verdad que muchísimas gracias a todos, Miguel. Y a todas las que me votaron. La verdad que estoy muy contento, feliz. Bueno, también saludar a Caro, porque la verdad que, nada, cuando uno canta con amigos y gente que uno aprecia, es, no lo toma como una competencia, sino como ir y hacer lo que uno ama y disfrutar lo que uno hace. Y eso, por lo menos yo trato de transmitirlo hacia los demás cuando lo hago. Así que nada, saludos para todos ahí, para las chicas también, que están también ahí, la directora, la asistente, no sé si la asistente, la otra chica, pero bueno, nada, muy contento, feliz, y bueno, nos estaremos viendo en la próxima instancia. Así que bueno, saludos y abrazos para todos. Un abrazo, Miguel. Gracias, Miguelito, te mando siempre un abrazo. Siempre tan elocuente. Bien, Miguel. Elocuente. Bueno, ¿con qué venimos? ¿Qué tema venimos? Vamos con el año 97 con un grupito de flaquitos que cantaba en ese momento. Que eran cinco iguales que nosotros. Juntamente con Dami. Chicos lindos, facheritos como nosotros ahora. Sí, como los chicos de Ráfaga. Exactamente. Pero ellos cantaban en inglés. Everybody Backstreet Boys. No, yo me voy a mi casa. Yo no puedo más. Justamente porque dije que éramos cinco. No. Lisandro, Juan, Lalo, yo y obviamente Dami. Usted no encaja acá, Doc. No, yo no, por favor. Por favor. ¿Quién le dirías que serías en este grupo de cinco como los Backstreet? Mira, yo creo que sería como Nick Carter, así rubicito. Vos fíjate que yo soy rubicito, ojito celeste, boludo. Ah, claro. O sea, flequito. No, y yo soy el morocho, el de la barbita. Ahora claro, pero ese tenía piropo. Músculo de si era alto, Aldo. O sea, ¿y vos, no vos, tenía vos quién panza? Serías? No, yo sería el que estaba limpiando el escenario cuando se había chico. Bien, esa es la humildad que te caracteriza. Me encantó. Es otro Juan este. ¿Dónde quedó Diego? Quedó en la casa hoy. No lo puedo creer. Bueno, igual un temazo. Yo recuerdo esto de los Taxi Boy también, de Tinelli. Los invitados muy buenos. Yo, chicos, yo quiero que a ver vos, Aldito, me cantes este tema, pero en castellano. No, lo dejamos para otra vez. Everybody is todos juntos. Yeah, sería así. Vamos a escuchar el tema mejor. Levantame el tema, vamos. Pero en voz gay. Everybody. Por Dios, las cosas que uno tiene que escuchar. Es muy buena. Versión latina por Lalo. Lalo cantor. Igual te digo, me encantaría verlo bailar y cantar al mismo tiempo. Y lo bailé acá en el vivo, la gente lo vio, mirá cómo me muevo. Bueno, vamos para el año 98. Aguanta, escuchalo un poquito más. Le gustó, ¿eh? Doc, ya que le molestaba toda esta música, ¿le gustaría escuchar algo del 98, algo como de Aerosmith? ¿Le gustaría más esa onda? Yo, chiquito, lo que pasa, yo te voy a explicar algo. A mí me fastidia ya la música en inglés, ¿viste? Pero... pero estamos haciendo el ranking en inglés, claro, doctor. Claro. Yo soy más Polanca... Vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece si el jueves que viene? Air Supply, Polanca. Pero Air Supply cantaba. Para ¿cómo le decía Aldo a Polanca? Palanca, le Polanca. Si no sabe hablar. Yo tengo la dentadura, pero tiene todos los dientes y no sabe hablar. Pero me gusta más Palanca. Como Palanca. Que hace Palanca. No, pero Palanca, escúchame una cosa. Las decisiones sexuales tuyas no las metas con los cosas. Pero yo tengo un chiquitito que se llama Palanca, que vino la otra vez, no sé si lo... La semana pasada. Lo conozco a ese pibito, y no me lo traigas porque sabés que arranco a los tiros. ¿No? Pero está ahí afuera, quiere hablar. ¿Quiere hablar conmigo? No, quiere hablar en el micrófono, no sé qué le pasa. No. Pero bueno, vamos con el tema siguiente, a ver vale, qué... Vamos con Aerosmith de 1998. Escuchémoslo. I don't want to miss a thing. De la película de Armagedón. ¿Armagedón o Armageddon? Sí. Que la mina estaba re buena. Sí, totalmente. Sí. Hoy no está re buena. Bueno, este puede ser. Ay, es romántico usted, es romántico. Le gusta. Ya están los dos participantes, me parece, porque el gordo está haciendo seña que ya llegaron los dos. El gordo siempre hace seña. No sé si hace seña, rueda, no sé qué cosa. No sé, me está haciendo seña una colita ridícula en la cabeza, pero no sé. Sí, me parece que es por vos. Sí. Me quiero abrazarme a mí mismo, me abrazo. Me autoabrazo. Mazo, por favor. Siempre me dan el auricular que se cae, viejo. Me lo hacen a propósito ustedes. Bueno, pero póngase bien el auricular. Y encima con esa cabeza, doctor. Que se caiga ya es. Muy raro. Justo vos me venís a cargar a mí por la cabeza. Y bueno. ¿De qué cabeza hablando? Che, voy a empezar a abrazar a todo el mundo. Cambiame de tema. A ver, ¿qué tema sería? Se pone melanco. Me cayó un lagrimón. Me encanta porque ahora, viste, vienen las palabras cortar. Vino melanco. Sí, esto vino no melanco. Claro. Me pegó al corazón. Claro. Me pegó en el cora. No, cuando muere Bruce Willis, decime que habla con la hija ahí, viste, que está en el asteroide. Es increíble, boludo. Me hizo llorar. Jodeme que estaba en el cine. Y me largué a llorar, boludo. Qué lindo verte llorar en el cine, ¿eh? Sí, soy un maricón con esas cosas. Bueno, está bien. ¿Sabés qué? Te voy a cambiar el tema. Vamos con el año 1999. Here with me, Daido. Sosón. A ver, yo sé que vos te debes pegar. No vale, boludo. ¿No buscaste uno más bajón? No, porque yo esta noche quiero verte llorar. No voy a llorar ni en pedo. ¿Sabes lo que me pasa? No. Hace 5 minutos estaba llorando. Mirá, acá tengo tu lágrima. Eso es cerveza. Ah, bueno, perdón. Uy, Dios. Bueno, igual te la levanto con el que viene después. No, pero esta ya me pegó un... A mí me trae igual... muchos recuerdos de la secundaria, de mi primer novia. Con razón lo elegiste. Pega como trompada de Transformer. Bueno, sí, Dido, igual Dido es hermosa y canta bárbaro, boludo. La voz que tiene es terrible. Es la voz de Lalo, en versión femenina. ¿Sabes qué? Ya no quiero verte más llorar. Estás ahí llorando hace media hora. Se me está cayendo un lagrimón. ¿Sabes qué? Vamos con el año 2000 y reventamos con el año 2000 con un tema de Bon Jovi. Dale, a ver. Get My Life. ¡Wow! Ahí me gustó. Me acuerdo de este más tema. Power. Sí, igual era medio romántico. Es medio romanticón, Robert, ¿eh? Yo no lo niego. Pero el que está llorando sos vos, no yo. No. A mí le encanta este tema. ¿Qué te vas a acordar? No sé, pero yo quiero tener esa bota que tenía el flaco. Yo quiero tener la plata, puede ser. Yo la facha de él. Yo quiero tener la plata, Aldo, Tolosa, algo por ahí. No la tenés, tenés razón. Bueno, terminamos este ranking así del año 2000, todo en inglés. Y la semana que viene vamos a empezar algo en castellano, porque si no, el Doc se enoja, ¿viste? Desde el 80, desde el 80 hasta el 2000. Desde el 80 hasta el 2000 lo preparamos desde la semana que viene. Gracias, maestro. Vos sos un fenómeno, querido. Yo sabía, sí. Yo sabía que le gustaba. Lalito, ¿me repetís la consigna del día? Pero cómo no, che, la gente que mande audio, que no se pierda de comer un asadazo terrible en la parrilla de Leo. El mensaje que ustedes tienen que enviar es al WhatsApp de la radio, de Radio Box 102.9, que es 11-64-00-70-47. Bien. ¿Y si no, la aplicación? ¿La aplicación cómo es? Y si no, la aplicación, Robert te la dice, que la tiene clarísima. La aplicación de Radio Box FM 102.9. Perfecto, bien. Ya llegaron los concursantes, la voz. Participantes. Escuchame una cosita, querido, me está haciendo señas, Lisandro. ¿Qué por favor, está haciendo? No envíen más mensajes porque la votación ya cerró. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a venir con el tema bizarro del día. ¿Qué tema bizarro del día tenemos hoy, Robert? Es un tema que se llama Arde Papi. Arde Papi. A ver si te acordás de Papi. Bárbara Love. A ver, vamos a escucharlo. Es que me gusta, Sí, justamente doctor. Para el doctor. Viejo fiestero. Hay una chica avellaneda que me pone ese tema cuando llego. Está hablando de Da. No, se puede decir nombre, Lolito. ¿Qué pibe quiere que me agarren a las trompadas a mí? No sé qué te pasa. Está ya palanca. Está palanca. Explota si está ya. No, pero palanca es amigo de este, de Varela. De Defensa. Ah, pa. Viene el DF, que ganó en Brasil. Está contento el enano. Che, está jugando River en este momento. Les cuento que está 0-0, que le dieron dos penales. Uno, el otro lo analizó el VAR, el uno lo erró y hizo un gol y se lo anularon por posición adelantada. Estuviste bien porque le dieron dos penales. Sí. Uno a favor y el otro no se lo cobraron, o sea que le dieron dos. Está muy bien lo que decís. Bueno, escuchemos el tema, A ver, Arde Papi. ¿De quién es, Robert? Bárbara Love. A ver si te acordás esa. Yo me acuerdo que estaba. Pita, Arde Papi. Sácate la mamita. Yo te digo que me hizo acordar al Teletubi amarillito, ¿viste? Que se movía medio defectuoso. No me acuerdo si era Tinky Winky o Lala. ¿Se acuerdan los nombres? Era Dipsy, Lala, Tinky Winky y Pop. Lala, esa era mi novia. O sea que estuviste saliendo con un Teletubi. Sí. Vos lo dijiste, Un Peletubi. Yo, la verdad, que lo veo bailar a Juan y me asombro. Yo digo, ¿cómo consiguió novia ese pibe? No puedo entender. Por la facha. ¿Con esa, ¿y dónde está? ¿Con esa colita? ¿La tenía? Totalmente, sí, con esta colita. No, ¿con cuál? Tiene una colita ridícula. Están derrapando. Bueno, sí, volvamos al programa. Escúchame una cosa. ¿Está Lisandro por ahí? ¿Sí? Ahí viene Lisa. Está Lisandro. ¿Cómo Lisa, le va? ¿Qué pasó? Lisa, decime el número de teléfono donde tienen que mandar los chicos. La votación de... Por ahora no vamos a decir nada porque ya terminó la votación. Para la próxima. Lo vamos a decir después que empiecen a cantar. Ah, ¿te mandaron mucho mensaje? Porque me van a empezar a mandar mensaje ahora. Entonces... ¿Quiere descansar un rato, pobre Lisa? Quiero descansar porque el teléfono está por explotar. Bueno, no te miento. Siguen llegando, mirá. A ver. Arde el celu. Ya hace media hora que cerramos la votación y siguen llegando. Bueno, vamos a ir con dos temas. Vamos a la tanda, ¿les parece? Me parece perfecto. Y cuando volvemos, presentamos a los concursantes, ¿les parece? Presento el tema. El tema es de Elvis Crespo y se llama Suavemente. Uy, ese tema me encantó. Ahí va. Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame, suave, bésame otra vez. Suave, yo quiero sentir tus labios suave, besándome otra vez. Suave, besa, besa, suave, bésame un poquito. Suave, besa, besa, besa, besa, suave, bésame otro ratito. Suave.

Ahí estamos volviendo en la radio. Volvimos. Volviendo de vuelta. Volviendo de vuelta. En Noches Informales. Subimos arriba. Bajamos abajo. Claro. Lisa. A ver, tenemos dos concursantes esta noche. Tenemos los concursantes. Preséntamelos, de la Voz Lisa. Informal. Bien. 2020. Estamos en presencia del señor. ¿Está bien? Señor, señorito. Señor, señorito. Bueno, pero presentame los dos. Los dos tenemos, participantes que vienen. Hoy tenemos al señor Leandro Montalto. Sí. Que está esperando allá afuera. Sí. Y ahora vamos a escuchar al señor Cristian Villalba. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Para Cristian Villalba. Solo. ¿Qué haces, Cris? Buenas noches. Bienvenidos a Noches Informales, a Radio Vox. Espero que hayas llegado bien, que te sientas cómodo. Te vamos a hacer un par de preguntas, Cristian. Dale, perfecto. Primero, decime tus redes sociales, ¿de dónde venís? Bueno, yo soy de San José, Adrogué. Sí. Soy el, creo que soy el más forastero de todos, porque son todos de Varela los chicos. redes sociales, Instagram, Cristian Ariel Villalba, de... Y lo mismo para Facebook. Perfecto. No me maté mucho en redes. Bueno, Aldo, vamos a hacerte cuatro preguntas. Perfecto. ¿A mí me van a hacer cuatro preguntas? No. Aparte, ser nadie es tonto. Bueno. Me gustó eso, ¿eh? Bueno, yo tengo una pregunta. Una pregunta loca te vamos a hacer porque somos informales. Te vamos a sacar de contexto. Bueno, entonces no, te pregunto. Las preguntas, si fueses un animal, ¿qué serías? Uf. Rápido, sin pensar. Últimamente estuve viendo mucho los chimangos, porque hay chimangos sueltos en el Seance, que yo trabajo por ahí más o menos. No te voy a preguntar por qué. No. Mejor no preguntamos el por qué. No, mirá que hay animales. Podía ser un tigre, podía ser un águila, podía ser una oruga, un animal. Tienen es un aire muy fuerte a las águilas. Tienen cara de malos, son grandes. Ah, vos decís que tenés cara de malo. No sabés. Vos estás bien, pibe. Con estos anteojitos. Está bien, vos. Con estos anteojitos, no sabés. Una cara de malo. Bueno, y hablando de malo, ¿cuál es tu peor miedo? A los sapos. Lo detesto. Aldo, está mal entonces sentado al lado tuyo. ¿Quieres cambiar de lugar? Lisa. Lisa. Decime. Habla el escuerzo. A ver, ¿para qué hago la grilla? Para que se venga el viejo. Está el viejo, no, para que lo llame algo. Se reconfunde. Para, Dios. ¿Dónde está la pregunta, amigo? Porque yo, A ver. Son increíbles todos, chicos. Y eso que yo se los imprimo y todo, ¿eh? No tienen un sentido. ¿Qué es lo que te gusta más de vos? Guarda. Lo que me gusta más de mí es que todo lo aprendí solo. Tengo como el... No sé. No lo quiero llamar el don natural porque queda espantoso, queda egocéntrico. ¿Para qué vuelve el doctor? Todo lo aprendí. Por toda favor, la vida lo aprendí solo. Sos autodidacta, decís. O sea que... Sí. El pibe aprendió solo todo. Guarda con lo que viene, ¿no? No, doctor. Está claro, el doctor entra, Carlos. Entra en las 21 veces por mes. Exacto. Es sexólogo el doctor. ¿Sabías que para evitar el cáncer de próstata, 21 veces por mes? Apa. Uf. ¿Qué dato? Las 50 sombras de Grey, pero solamente en una sola persona. Bueno, yo te voy a preguntar, ¿quién te inspiró a cantar? La verdad que lo hago de bastante chiquito, pero recién el año pasado empecé a los concursos, a soltarme un poquito. Y fueron amigos que te escuchan así cantando al aire y dicen, che, vos podrías hacer esto. Pero me empecé a animar más el año pasado a concursos de bares, a los concursos que organiza Lizzy. Lizzy, me gustó Lizzy. Lizzy. Nunca hay que cerrarle la puerta a nada. La Lizzy, bueno, y la locutora, o sea, si hay efectivo, la locutora si y efectivo, la Lizzy. Si hay efectivo podemos. Bueno, ¿qué tal si venimos con el tema, sí? Para que cantes. ¿Te parece? Primero me gustaría... Acercate el micrófono, tranquilo. Escuchalo para que no tenga publicidad, porque no estoy seguro ese. A ver, ahí vamos. Si te tira, viste, la... Bueno, contanos que este tema, no sé, irá dedicado a alguien, ¿cómo es la cosa? Porque la tengo a mi amorcito ahí afuera y ella fue mi público, mi jurado. ¿Y por qué no mi verduga? Porque me dice, no, este no va. Y así. Yo tenía mi verdura también. No, yo no tengo mi verdura. Así que va ahí dedicado para ella. Bueno, vamos, Chris, todo tuyo el micrófono. Es direccional. Ninguna aberración sexual, pero me gusta verte andar en cueros, el compás de tus pechos aventureros, víctimas de la gravedad. ¿Será porque no me gusta la tapicería? Yo creo que tu desnudez es tu mejor lencería. Por eso es que me gustas tal y como eres, incluso este par de libras de más. Si te viese tu jefe desnuda y detrás, no dudaría en promover tu cintura. Deja llenarme de tu desnudez para afrontar los disfraces de afuera de una mejor manera. Desnuda, que no habrá diseño que te quede mejor que el de tu piel ajustada a tu figura. Desnuda, que no hay un ingenuo que vista una flor, sería como taparle la hermosura. Desnuda, que la naturaleza no se equivoque. Si te hubiese querido con ropa hubieses nacido. Deja llenarme de tu desnudez para vestirme por dentro, aunque sea un momento. Aunque sea un momento. Ahora que por fin te tengo así, desnuda y precisamente enfrente, desnuda también un poquito la mente, con tus complejos junto de tu ropa. Y si te sientes un poquito loca, ponte loca completa, que verte será solo el inicio antes de perder el juicio. Desnuda, que no habrá diseño que te quede mejor que el de tu piel ajustada a tu figura. Desnuda, que no habrá un ingenuo que vista una flor, sería como taparle la hermosura. Desnuda, que la naturaleza no se equivoque. Si te hubiese querido con ropa hubieses nacido. Deja llenarme de tu desnudez para vestirme por dentro, aunque sea un momento. Aunque sea un momento. Aunque sea un momento. Aplauso, fuerte aplauso. Bien, Cristian. Me encantó, saqué me toda la ropa de lo que me gustó. Mira. Apa la papa. Quedé desnuda. Sí, ¿por qué no salís afuera? Yo horrible. Creo, no, pero... Yo creo que Aldo, no te desnude, por favor, te pido. Por el bien de todos nosotros, por favor. No, no, por favor. No, o sea, bueno. Ya acabamos de llorar con el tema de él. ¿Para qué? Sigue llorando con vos. Me bueno, gustó. Muy, muy lindo. Sí, gracias. Lisa, ¿a qué número pueden llamar para votarlo? Ahora sí ya podemos darlo el número. Lisa. Ahí está, más cerca. Ahí está, se escucha perfecto. Yo porque, viste, estoy acostumbrado a cómo es los micrófonos. Al condensador. Sí. Bueno, 11-38-83-95-04, los que quieran votar a Cristian Villalba y a Leandro Montalto, no pueden repetir el mensaje, es uno solo por teléfono, por favor, que tuve que anular dos votos en el duelo anterior debido a que mandaron varios votos del mismo teléfono y todo queda registrado, ¿viste? Así que bueno, ¿estamos? Ya estamos. Tenemos un mensaje, a ver. Buenas noches, la banda informal. Soy Lea de Espeleta. Bien, Lea. Quería mandarle muchos saludos a los chicos que concursan hoy. Esa voz la conozco. Mi mayor sorpresa fue conocerlo al señor Lisandro. Gracias a él empecé a cantar y conocí al amor de mi vida. ¡Wow, Lisa! Wow. Fuiste un cupido. Fuiste un cupido enorme. Mandarle saludos a Vicky, que la amo mucho. Quería pedir el tema de El Cantante de Héctor Lavoe. El Cantante de Héctor Lavoe. Bien. Lo buscamos a ver si lo encontramos ahora. ¿Sí? Ahora lo vamos a buscar. Por favor, mandanos tu número de documento, tus tres últimos números de documento, así entra en el sorteo. Sí, sí, Lea. Por supuesto, Lea. Gracias, Lea, por las palabras. Es muy lindo esto porque, bueno, uno genera... ¿Porque vos sos un escupido? No, pero uno genera espacios. A mí me gusta generar espacios para la gente que... Yo quiero decir... Yo estoy hablando en serio. Escúchame, viejo. Viejo, no se puede hablar en serio con este muchacho. La colita esa, ridícula. Yo estoy hablando en serio. Generar espacios para la gente que tiene talento, que le gusta, que tiene la pasión de cantar, está muy bueno. Y bueno, nada, se generan estas cosas. Y qué lindo que te envíen un mensaje así. Olvídate. Y te agradezcan de que por ahí los animás también a cantar, porque mucha gente va a un karaoke para pasarla bien y después se da cuenta que descubre su pasión, participa de concursos, como tuvimos a Cristian y como tenemos ahora a... Al señor locutor, cantante, chapista, ex stripper. Es todo. Es un doble tuyo. Fuerte el aplauso para Leandro Montalto. Fuerte el aplauso. Bravo, Leo. Lea. Bien. Mirá qué presentación le puso. Va a bailar en el caño. ¿Era stripper? Para que baile esta parte, no sé. ¿No? Y si querés bailar, está medio flojo el caño porque bailé yo el otro día, pero bueno. Ah, bueno. Quedó medio la bisagra. Quedaron media jodidas. Se viste, te va a venir que, encima. Leandro, buenas noches. Leandro, bienvenido. También a Radio Box, a Noches Informales, es un placer tenerte acá. Así que sos un colega, somos dos locutores. Sí, sí. Mirá, Leandro. Tengo la competencia. Me gustaría que me pases tus redes sociales también para que la gente te conozca. Bueno, si quieren me pueden buscar en Instagram, por ejemplo, LeandroDamián-79, o también por Facebook. No te vayas. Sí. Que se vaya Aldo, por favor. Bueno, arrancamos un nuevo equipo de Noches Informales sin Lalo. Está. Justo nos estaba faltando un locutor. Locutor se fue. Ahora tenés que cantar, así que no te pagás el locutor. No me voy a hacer locutor ahora. Bueno, te decía, por Instagram, radio. No, perdón. No, no te estás equivocando, nene. Me estaba yendo de radio. Estás en la box ahora. Estoy en la box. Me estaba acordando de la radio municipal donde trabajo. Leandro Damián, -79, mi Instagram, que es nuevito. Estoy subiendo poquillas cosas de a poquito. Bien. O si no, por Facebook, Leandro Montalto. Y tengo una página que está medio abandonada, pero me olvidé de algo. ¿Qué? Sí. Imitador también. Sí, ya me di cuenta. Queremos escuchar después de cantar. Bueno, pero vamos con unas preguntas diferentes a las que le hicimos. No escuché igual. Bueno, ¿no escuchaste? O sea, ¿no estás escuchando? No, mentira, escuché. Pero que no escuché. Ya empezamos mal. Sí, el participante no nos escucha, estamos para atrás. Yo lo vi, estaba entrando en calor, dio tres vueltas mortales ahí en el coso, elongando. Yo lo vi. Sí, bueno. Vamos con distintas preguntas. Dale. ¿Cuál es tu peor miedo? ¿Cuál es mi peor miedo? No, bueno, elegí otra. La verdad no me pongo a pensar cuál sería mi peor miedo, pero el desafío siempre está a las cosas nuevas. Me da miedo encararlas, pero una vez que las agarro... Miedo a lo nuevo, se podría miedo decir. A lo nuevo, miedo sí, al sí. cambio. Miedo al cambio. ¿Qué es lo que más te gusta de vos? Lo que más me gusta de mí. Opa. ¿Qué pregunta? No sé, a mí me gusta jugar mucho con mi voz, así que calculo que me gusta voz. Que me gusta la voz. Bien, por eso es imitador. Sí. Lalo. ¿Cuál es tu género musical? Mi género musical es muy variado. No soy alguien que se apega a un género particular. Perdón, ¿se podría decir que sos un desgenerado musical? Sí, podría ser. ¿Por qué? Porque perdón. Te dije la repregunta. No. Perdón. ¿Puedo levantar la mano? Sí, están levantando, pero en radio, nadie te ve. Aldo está haciendo una pregunta que no estaba en la lista. Sí, claro. Sí, ya lo vi. No podemos hacer las perdón, mismas no, preguntas. No quiero hacer... Ahí, un manoteo en la nuca. Yo creo que amerita un correctivo en la nuca. Tengo imaginación, no voy a hacer las mismas preguntas. Cállenlo a ese pibe. Listo, seguí, Lisa. Bueno, ¿qué animal? ¿Qué animal? Claro, es para los dos iguales. Claro. Original. ¿Te gustaría ser? ¿O serías? Si pudieses elegir. Si pudiese elegir, no sé, yo calculo que león. Porque va conmigo, soy de Leo. Ah, está muy bien. Es de Leo, se llama Leonardo o Leandro. Leandro. Listo, ya la arruinaste. A ver, para tirármela de nuevo, que la hago. No lo ven en el radio. Pero, no, aparte metros, queda muy afrancesado ese león que existe. No es el león de la metro, es el león del centímetro. No, porque si llego a ser un león bien, me como el micrófono, chicos. Es simple, ¿entendés? Tengo boca grande. Qué declaración, ¿eh? Bueno, vamos con el tema de Leandro. ¿Ya tengo que cantar? Bien. Sí, a ver, ya. ¿Qué está, te vas a hacer? ¿Estás relajado? ¿Te sentís bien? ¿Te sentís cómodo? Sí, me siento muy cómodo. ¿Y qué querías hacer? Si no te sentís cómodo, te cambié la silla, no sé. No, estoy bien, estoy perfecto. Quiere hacer radio el tipo, me parece. ¿Hay algún mensaje? ¿Puede ser? No. Después. Para después, Elisa. Bueno, canto. Sí, ¿qué tema vas a hacer? Uno de Alejandro Fernández en versión salsa. Ah, buenísimo. Me dediqué a perderte. Vamos a escucharlo, ¿les parece? Lo hacemos en versión salsa para que no sea tan deprimente, ¿viste? Me dediqué a perderte. Le mandas música alegre de fondo y ya está. Ahí vamos. ¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé a la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía. Y yo que no sabía el daño que me hacía. ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Y que antes de apagar la luz ya nada me decías. Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día. Que ya no me sentías, que ya ni te dolía. Me dediqué a perderte y me ausenté momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme. Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre. Quise detenerte y entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte. Bailaría, está medio... Oye, ¿qué sabor? Viste que se dicen esas cosas. ¿Por qué no te llené de mí cuando aún había tiempo? ¿Por qué no pude comprender lo que hasta ahora entiendo? que fuiste todo para mí y que yo estaba ciego. Te dejé para luego este maldito juego. Me dediqué a perderte y me ausenté momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme. Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre. Quise detenerte y entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte. ¡Hey! Con cencerro y todo, ¿por qué no? ¿Qué dice otra vez? Me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme. Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre. Quise detenerte y entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte. Bravo, bravo. Muy bien, Lea. Impresionante. Gracias. Muy bien. Impresionante. Impresionante. Está bien. Chicos, Lisa, decime por favor el número donde pueden votar a los chicos. Vamos a decir varias cosas. En primera instancia, sí, agradecer al Centro Fotográfico Quilmes, que nos está sponsoreando, brindando uno de los premios para los chicos, que es un book de álbum, un book de fotos, sí, profesionales en estudio. Y tenemos a Tatú, ¿puede ser? Tuta Records. No, Tatú. La gente se va a acordar así. Acuérdense que le va a decir Tuta. El problema, yo lo digo bien, vos lo repetís mal. No, bueno, pero te lo estaba tirando. Tenía un problema con la T, es un Tute. Y después, la gente de Carpe Diem. Sí. Bien dicho, Carpe Diem. Muy bien. No quiero decir, pero hay alguien que se equivoca siempre. Sí, la gente totalmente de Carpe Diem nos va a brindar también una orden de compras para el ganador. Así que, bueno, esta noche se llevan un premio los que mandaron la consigna. La consigna. Pero digo el número, digo yo. Para, decime el número donde tienen que votar a los chicos. 11-38-83-9504. ¿Y a qué número nos tienen que llamar para decirnos la consigna del día? Y tienen que mandar un audio de WhatsApp, que sería ideal, al 11-64-00-70-47. ¿Y en qué página nos buscan, Robert? Podés bajarte directamente la aplicación para Radio Box, que es Radio Box FM 102.9, o a la página de Noches Informales, que nunca me acuerdo la página. Noches. A ver cómo es. Noches.informales, ok. Muy bien. ¿Qué tal si vamos con una tanda musical y en ratito volvemos? ¿Les parece? Me parece perfecto. Va. Tu guille, crees que todo lo tienes, tú lo miras a

te quiero así. Yo tengo el gusto de quererte. Que te quiero así. Así. Yo tengo el gusto de quererte. Te quiero así. No tengo culpa, no tengo motivo, no tengo razón. Pero te quiero tanto, tanto, tanto amor. Los jueves de 21 a 0 horas, las noches de Vox son informales. Sí, noches informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales, todos los jueves en Vox FM. Noches informales. Ay, volvimos, volvimos, volvimos. Estamos de vuelta acá en Noches Informales. Che, te hago una pregunta, Dami. ¿Tenemos algún comentario de la gente? A ver, ¿tenemos un audio? Hola, sí, buenas noches. Llamo por la consigna. No sé si será una sorpresa buena o mala, pero bueno, es lo que me pasó. Yo tengo un amigo que canta, tiene barba. Sí, tiene barba. Un muchacho. Bueno, bien machito. Resulta que un día medio pasado de copas me dice que se enamoró de mí. Así que no sé si será buena o mala sorpresa, pero bueno. Pero fue una sorpresa. Es lo que me pasó. Sí, bueno. Perdón, otra vez yo. Lo que pasa es que la primera parte del mensaje no se me borró. Mi nombre es Daniel, soy de Bosques y bueno, buenas noches ante todo. Buenas noches, buenas noches. Vamos, lleguemos hasta vos. Me parece que esa persona, Daniel, ¿conoce a alguien de la mesa? ¿Puede ser? Conozca a mi hijo o a Lisandro. La verdad no me suena, no me suena. No le suena a ninguno de los dos. Increíble. Cantante. Igual, yo solamente tengo una sola persona que tiene barba en esta mesa. No, hay dos. Una que tiene barbita candado. Cantado. ¿Entendés? Barbita cantado. Claro. Cantado y cantado porque lo tienen prisionero. Uno que se parece, uno que se parece a la película de William Wallace, el amigo, ¿viste? Yo creo es igual al amigo de William Wallace. El muchacho que mandó el audio está hablando de Maxi Napoli. No está hablando de mí. Vos decís. No. Mira vos. Yo conozco a Daniel, iba mucho a un... O sea, ¿lo conoces? Sí. Porque recién dijiste que no lo conocías. Sí, no, la voz la saqué. Es un muchacho que va a... O sea... Iba mucho a un restaurante en Bernal, que yo no nombro. Oh, my God. Un restaurante en Bernal, vamos a decir, y ahí conocí a Maxi Napoli. Está hablando de Maxi, pero estoy seguro. ¿Estás seguro? Sí, ¿estás seguro? Sí. Me parece que... Un día lo vamos a traer a Maxi. ¿De serio? Yo lo quiero... Lo vamos a traer a Maxi. La señora de este pelado canta bien. ¿En serio? Sí. Ahora la traemos. Sí, canta muy bien. Aldo me quiere decir algo. ¡Quiero cantar! Chicos, me recebé. Escuché a los chicos y la verdad me dio ganas de cantar. ¿Se animan ustedes a cantar? Pero pará, vamos a llamar a uno de los chicos para que entre y cantamos. ¿Te gustaría cantar? ¿Que no se hunde? Claro, totalmente. Obvio. ¿Puedo elegir el tema? Exactamente. Eso. Perdón, ¿es necesario esto? Yo me retiro. No. Que venga el doctor Carlos. Te juro que la rompo. No, yo me retiro. Si va a cantar Aldo, me retiro. La rompo. Me voy. A la consola rompo esta noche. A ver, decime. Los vidrios. Me retiro. Voy a cantar un tema para Lina. Y se llama Esta Noche. ¿Esta noche se llama? No, no se llama. ¿Rescata mi corazón, no será? Sí, rescata mi corazón. Lo puse en la grilla, vos podés creer. ¿Podés leer la grilla? Hay un papel escuchame, que tiene detrás, se lee. Escuchame, bueno, pará. Acá vino Cristian que me va a hacer el aguante. Cristian, ¿te animás a cantar conmigo? Escuchame una cosa, querido, parame un poquito. Vino el doctor, pará. Parame un poquito. Parame todo. Escuchame, vos hoy te haces... Te están diciendo que está anotado el Hola. Tema. ¿Cómo te vas a equivocar? Me pasó ves? Como doctor, Lisandro. Doctor, no le rete. No lo rete te vas usted a equivocar. Está acá de relleno, doctor. Déjelo que se explaye. Me está retando como lo retaron a Lisandro, como lo retaron a Juan. El único que zapó Roberto. No, bueno, todavía no terminó el programa. Claro. todavía puede venir. Viene, ¿no? Pero déjense, pero más. Le dije que hoy venía loco, ¿eh? Bueno, me rescatan este corazón. Voy a cantar con Cristian. A ver. Escuché este pibe, me gustó, ¿eh? Me gustó este pibe, ¿cómo cantó, eh? Poneme la letra. A ver. Poneme la letra. Temón. Bien, temazo. ¿De quién? ¿Arranca vos o arranco yo? De Manuel Wick. Arranco. A ver, me le animo. Va. Esta noche pensé en pasarte a buscar. ¿Sacínsela? Que estés lista a las 10. Invitarte a cenar a esos sitios que nunca te llevo. Tachame la doble. Me encantó la cara de Dami, me mató. Y a la orilla del mar diré frases de amor. Iremos a bailar, beberemos Shandong. Dale. Que en las luces hacen amor. Por quedarnos a solas. Hoy puedo morir de amor. ¿Cómo? Rescata mi corazón. Quédate conmigo. Los dos. Una vez más. Hoy puedo morir de amor. Rescata mi corazón. Quédate conmigo. Bien, Cristian. Vamos codazo. La distancia social. Pero acá estamos. Che, hagan palmas ustedes, alienten un poco, viejo. Esta noche tendré un buen auto prestado, un aroma francés y una flor de tu lado. Pero escucho tu voz en el contestador. Máteme. Mi noche de sueños. Que tenés que estudiar, ¿qué le vamos a hacer? Cumpleaños, papá, ¿qué le vamos a hacer? Y tu novio vuelve antes de los delitos. Aviso que hoy no es mi día. Hoy puedo morir de amor. Rescata mi corazón. Quédate conmigo. Hoy puedo morir de amor. Rescata mi corazón. Quédate conmigo. Bien. Y le puedes decir que te has ido de acá a tu novio, papá, y a la universidad. Es que me hace reír, Lisandro. Lisandro me hace reír. No podés hacer eso. Ahora te va a tocar cantar a vos y te va a arreglar. Un pedacito, Cristian. Por favor, Cristian, rescatanos de Lalo esta noche. Rescatanos, dale un pedacito. Y dale vos. Hoy puedo morir de amor. Rescata mi corazón, quédate conmigo. Bien, ahí, bien, entró. Hoy puedo morir de amor. Sáquensela ese chico, por rescata mi corazón. Dame, cortale el micrófono, por favor. Quédate conmigo. Rescatemos al público, cortale el micrófono a Lalo esta noche, por favor. Bueno, ya que cantó... Tachame la doble. Chris. Me lo voy a traer a Leo, me lo voy a traer. Lea. Y va a cantar conmigo. Ahí está. Agarrate, Catalina. Una voz finita como gracias, la mía. Gracias, Cristian. Fenómeno. Para vos, finita. ¿Qué opinaste vos, tuya? Cristian, de mi canto? No, espléndido. Lindos cantos. Le gustó mis cantos, ¿no? Lindos. ¿Te gustaron los cantos de Lalo? Es muy fuerte lo que acaba de decir. Esto es radio y la gente no ve, negro. Si vos decís, le gustaron tus cantos, la gente se imagina. Che, Dami, ¿tenemos algún mensaje? ¿Tenemos algún mensaje de algún...? Dios mío, estos chicos. Por favor. ¿Tenemos algún mensaje ahí? A ver. Buenas noches, otra vez yo. Soy Daniel Bosque. Yo a Maxi Napoli no lo conozco, ¿eh? Opa, Lisandro, te prendieron fuego. Opa. Te prendieron fuego, papi. Me querés matar. Me encanta que la gente esté mandando audios y vamos a recortar de nuevo los números donde pueden llegar a mandar los audios. Dale, serían por favor. 1164-00-7047. Bueno, y ahora me encantaría que ya que estuviste ahí alardeando, a ver si ¿Con qué tema nos vas a deleitar? Voy a venir con Una rubia en el avión, ya que venimos viejos como el doctor. ¿Lo vas a hacer solo? No, lo voy a hacer con Lea. ¿Conmigo? Claro. A ver. Lo vas a hacer con... Y no veo nada, así que Aldo, cambiame el micrófono, por favor. No, por favor. Lalo, cambiame el micrófono. Vení. ¿Por qué? Ah, venís a cantar acá. Cambia, pues, encima, escuchame. Claro, no veo. Yo te voy a decir, lo fui a ver un montón de veces a Lisandro. Y este salame canta todas las veces el mismo tema. Y no se sabe la letra, ¿no entiendo? No sé la letra, doctor, pero también me pasa que le cantaba otro tema a Lisandro. Sí, no, ese no lo canté. Por favor, porque me corto las venas. Preparen las risas, que va a cantar Juancito. Ahí va. Va a comenzar Lea. Va a comenzar. ¿Comienzo Lea? Yo. Dos voces totalmente muy diferentes. Cabe aclarar que uno es una voz grave. Con una rubia en el avión, directo a Brasil, con una rubia en el avión. Dispuesto a morir con una rubia en el avión, directo a Brasil con una rubia en el avión, dispuesto a morir. Me voy de shopping, me voy de comprar. ¿Está teniendo un orgasmo? Me voy con ella. Canto orgásmico. Que es una estrella. ¿Está gimiendo? Llevo las gafas. Bueno. Estamos bien, Leandro. También las patas. Llevo el snorkel. Qué genio, ¿eh? Ay, qué calor que hace acá. Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Con una rubia en el avión, dispuesto a morir. Con una rubia en el avión. Me mata la cara del doctor, por Dios. Todos me miran. Menos mal que está liando. Todos se ríen. Nadie se acerca. ¿Quién a preguntarme? ¿Qué, Juan? Esa colita de una ¿qué hago con ella? Ella es tan suave. Es tan serena. Es como un ave sobre la arena. Vamos, Juan. Con una rubia en el avión. Sí. Directo a Brasil. Perro, con Juan. Lo mató. No puedo. Directo a Brasil. Yo no lo puedo creer. Qué boludo, Dios mío. Y es tan intenso. Y ahora que pienso. ¿Qué? No volvería. Ladra Juan. Qué buena ladra, suerte. Que se me hizo. Balalala. No puede. Son una basura. Son una basura. Pablito Ruiz. Son una basura. No. Doctor, va a cantar la próxima canción. Me haces acordar a Manuel Ortega en su comienzo. Comienzo y fin, pues. Se lo vio más. Muchas gracias, Lea. Fuerte el aplauso para Leandro, viejo. Ahora se va a cantar una el doctor, si no me equivoco. Ahora voy ahí y me voy a cantar una de mi tiempo, viejo. A ver, vení acá. Y ahora lo presentamos. Juan es el mejor igual. Ahora lo presentamos. El doctor Carlos Concha Rey. Cantando. ¿Qué tema nos va a presentar, Doc? Bueno, tenés ya, pibe. Acérquese al micrófono, doctor. Un muchacho como yo de Palito Ortega, por favor. Escuchalo, Para vos, Aldito. Temazo, qué lindo maestro. Jopo que tenés. Bueno, gracias. El de abajo. Me rejopo ese yo. Ese no me gusta. Ese. Soy rejopado. Poneme más fuerte en la pista. Chiste muy malo, sí, chiste muy malo. Lo que pasa es que el hopo me combina con la nariz y la pera. A ver, escúchalo. Quiero escuchar al doctor. Ahí va, vamos, doctor, ¿eh? Acomódese la dentadura. Un muchacho como yo. ¿Qué? Que vive simplemente. So. Que confía en los demás. Y dice lo que siente. Fua. Un muchacho como yo. Muchacho. Pero es exactamente. Viejito como yo. Una chica como tú. ¿Como quién? Definitivamente. Una chica como tú, Dani. Aguante el doctor. ¿Sabe lo que espero? ¿Qué quieres de verdad? Damián está con él, boludo. No puede las ser. Las cosas que yo ¿cómo quiero? Hace eso? No, lo que pasa es que le pagó antes de empezar el programa. Pero es exactamente. ¿Qué? Una chica como tú, Lina. ¿Por qué eres diferente? Epa, epa, yeah. Opa. ¡Ay! La locutor. ¡Ah, me mató! Para todas mis chicas. La locutor. Un muchacho como yo. Para la gallega, llamó ayer. Ya aprendió a sonreír, dejala ver si llama. Cuando tú le sonreíste, una chica como yo. Eso, doctor. Precisa, exactamente. Una chica como yo, dijo. Una mala. Chica como tú. Sí, sí, es una chica. Definitivamente. Salió del closet. Un sí. Muchacho como yo. Yo sabía que el doctor se lo comía. Que siempre simplemente. ¿Qué? ¿Qué dijo? Él dice lo que siente. La dentadura, doctor. Un muchacho como yo, Dami. Precisa, exactamente. Una chica como tú. Definitivamente. Definitivamente. Vamos todos. Fue. Definitivamente. Y lo que definitivamente necesito es hacer una tanda musical, porque esto yo no lo aguanto más, te digo. No lo aguantas. Robert, ¿no querés cantarte algo? No, después de esto prefiero ir a una tanda musical. Tengo un mensaje. A ver. Hola, buenas noches a todos ahí en la radio. Mi nombre es Liliana. También soy de Bosques. Y les comento, la sorpresa de mi vida me la he llevado hoy con algo que escuché acá en vivo. Y, que es que un señor que canta con barba, sí, con barba. Se enamoró de mi marido. Apa. Realmente Apa. Es patético. ¿Cómo? Si quieren, les puedo mandar las siglas, las iniciales de esa por persona. Favor. Sí, por favor, por favor. ¿Qué pasa? Qué feo. Realmente me he sorprendido mucho. Chicos, un beso grande y los felicito. Nos divertimos un montón. Muchas gracias. Liliana, bueno, encantado que una voz femenina esté acá, pero ¿qué pasó? Estaría bueno que aclaren si la barba es negra o roja. Pero hay una sola barba. Me encantaría que nos mande las siglas y que nos diga los tres últimos números del documento. Está bien, tenemos otro audio. Mensaje. Hola chicos, mi nombre es Vicky. Opa. Para mí también fue una gran sorpresa conocer a Licha. Porque Licha. Después me solté un poco más, yo soy muy tímida. Opa. Empecé a cantar y también conocí a mi novio hoy por hoy. Así que muchas gracias, Cupido. Bueno. Bien, Cupido. Bien, pero sí. Es Licha, es Cupido. Es Cupido. No sé. O podés decir esputar. No sé. No. No, es la misma cosa. El gordo está hablando ahí con yo lo que me pregunto si es Lisa escupe o se la traga. ¿Qué onda? No. Siempre. Estamos derrapando. Siempre. Derrapamos con algo cantando y luego te mandas esta. Derrapando con de todo. No, ¿ves? Por no, eso pero, yo por eso prefiero no cantar ahora. Te lo canto la semana que viene. Pero yo ahora lo dejo acá. Yo quiero ver los cantos. Están diciendo ahí. Yo quiero ver los cantos de Robert. No. Es nada. Pará. Están diciendo ahí que Lisa se le tiró a una persona. Ellas son todas calumnias e injurias. Sí. Usted porque está del lado de Lisa, doctor. Siempre, ojo, como siempre. Ojo, puede ser que... Porque, viste, el pelado ese que llamó yo lo conozco. ¿Ah, sí? Es un bufarreta. Es un bufarreta como traba. ¿Ah, sí? Pero no quiero decir nada porque está escuchando a la señora. Ah, bueno. No, no, pero me llamó la atención lo de Lili. ¿Quién será el de barba que le tiró onda al marido? No sé, a mí me encantaría que Lili mande de nuevo otro mensaje. O si se anima a llamar. Que diga la sílaba. Por favor. La verdad, desconozco totalmente. Y Lisa está allá afuera y no se viene a defender, es increíble. No, porque ¿viste? Tiene miedo. El gordo tiene miedo. No le da importancia, esas son todas calumnias sin jugo. Claro. Vamos a una tanda musical y volvemos un ratito. Pero escúchame, el gordito este, ¿va a cantar o no va a cantar? Porque me dijo que la semana que viene. No, la semana que viene. Después de todo lo que pasó hoy, prefiero la semana que viene. Pero vamos a escuchar el audio. El gordito este tiene barba también, ¿eh? Lili mandó otro mensaje. A ver. Ay, eso me interesa más. A ver, pásame. Bueno, chicos, dejemos las cosas acá. Tiene barba. A ver, canta. Epa, sí. Lo conozco. La barba ¿De qué color es? ¿Cómo les digo? Porque va a ser un impacto para los que están en la mesa ahí. No. Sí, la barba es colorada. ¡No! ¡No! Las iniciales es LT. ¡No! Un beso grande, nos vemos. A tomar la Lisa. Leche. Lisandro, te tiraron al horno. Lautaro Pascale. Doctor, doctor, llámelo a Lisa. Corte usted el micrófono, llámelo a Lisa. A tomar la leche. A ver, escúchame, Lisandro, ¿puedes venir, por favor? Lisa, por favor, aclará esto. Aclará esto porque... Perdón, estaba escuchando, estaba afuera ahí con los chicos, con Cristian y con Leandro. Sí, puede ser que, o sea, en realidad la historia es así. Se te zafó un poco la rosca. Está nervioso, ¿eh? No, el marido, Liliana lo cuenta transquiversado. ¿Tras qué? Transquiversado. Hablamos de trans. Transquiversado. ¿Eh? Transquiversado. No, este es transquiversado. Chamflex. Recorcholis. Santas cachuchas. El pelado. Está nervioso. Está colorado, negro. El pelado. No, es colorado, boludo. Es del fan club mío de Bosques. Es el presidente del club de fans de Bosques. ¿Sí? Sí. Él quiere conmigo, pero yo le dije... Soy activo. Soy hombre de un solo hombre. No, soy activo. Soy activo. Pasivo no. Pero bueno. Pero le dijiste que estabas enamorado de él, porque hay muchos audios que están diciendo lo contrario. No. Eso es totalmente una calumnia e injuria. Claro. Calumnia e injuria. Opa. Él está enamorado de mí, quiere que yo lo active. Yo diría que mande un audio para el próximo bloque, Lisandro, aclarando este asunto, o nos llame por teléfono. ¿A qué número nos llaman, Robert? Nos pueden llamar al 1164-00-7047. Igual, antes de eso, me encantaría hacerte una pregunta. ¿Le diste un piquito? La verdad. No, por ahora no. Aldo, ¿tenés una pregunta? Sí, tengo una pregunta para sacarlo a Lisandro de esta situación que, por favor, no me gustaría estar. Gracias, Lisandro, Sergio. ¿Me podrás repetir el número de celular para que la gente... Está ahí, mira, anotado en la hoja. Lo tengo anotado ahí en mi planilla. A ver. Decime el número para que la gente vote a los participantes que estuvieron hoy, esta noche, que la verdad que la rompieron toda. Y que vayan votando de acá hasta el próximo jueves, como hicimos hoy, a las 22 horas 0 punto. ¿Cómo? ¿Qué dije? 22. Yo te lo traduzco, que sería 22 horas en punto. No, ¿sí? No, eso es lo que quiso decir. El locutor me miró del otro lado del vidrio y dijo: este chabón es un ladri. Lo único que tengo es en realidad no habrá pensado eso. Tenés razón, Leandro. Tiene toda la razón. Es la emoción, Leandro, de 22 ahí, horas es un doble cero en punto. ¿Qué quisiste decir? Si lo tengo que repetir, no me sale. vamos a traducirlo. De que no. Dame el teléfono. A partir de ahora pueden votar a Cristian y a Leandro al 11-38-83-95-04. 11 o... Ah, 11 o 15. Está bien. 38-83-9504. No, Lisa, yo quiero decirte. Eso que no tomé nada. Lisa, yo quiero decirte que hay otros mensajes. A ver, chicos, soy Vicky de nuevo. Me acaban de llegar unas fotos muy comprometidas. Opa, Dios, qué noche, Tete. Está en la mesa, que están nombrando mucho. Sí, abrazado muy amorosamente con mi novio. Opa. No. Es la novia de. A ver. Obvio, si las quieren ver. Sí, por favor, mandalas. Sí, obviamente. Mandalas al 1164-00-7047. Urgente. La mesa quiere ver esa foto. Yo quiero aclarar antes de tiempo. Ladrón. No. Escuchame, tarde lo mandaste. Yo quiero decir esto. El novio de Vicky era el pasivo. Bueno. No, pará. El tema es que se está excusando después de todas las noticias. Se viene excusando. No es que lo aclaró antes. O sea, no. Primero dijo que no, después dice que sí. Es como que está. Chicos, recuerden que tenemos el sorteo de la parrilla de Vicky. ¿Cómo te escapás? Tirame otro audio. Muchachos, para que no le queden dudas. Quién es y quién no es. En una oportunidad mi señora necesitaba para representar, habían hecho un concurso de canto, unas botas, ¿viste? Unas botas bucaneras de mujer. No. Y en eso salta Lisandro y dice: Lili, ¿vos qué número calzás?

y en mi alma está el beso que pudo ser. Wow. Como dijo el perro yankee. De llegar imágenes contundentes. Lisandro está yendo al monitor para verlo. No lo puede creer. No puede llegar a creer que esas fotos sean reales. No, no puede llegar a creer que le sacaron foto en realidad. Esto lo podemos llegar a subir a la página de Noches Informales. Sí, por, por favor. Sí, por favor. Aumentamos por favor. Los seguidores de 1 a 1000 para un segundo. Vamos a ver qué tiene que decir Lisa después de todo este comentario. Ver, ¿vos viste la foto, Lisandro? O sea, las fotos son en el reales. Horno con papas. ¿Qué podés llegar a decir a tu favor? ¡Habla, marica! A ver. Lisa, me encantó. Viene. Lisa, defendete. En primer lugar, come hombre. Algo. Sí, decime, decí. Si ustedes cosas. Ven en la foto, yo estoy con un micrófono en la mano. Sí, y o te sea, gusta. Estoy de estás con un micrófono en la mano y con un travesti atrás. No sé si es muy buena esa aclaración, te digo. No. El travesti está adelante. Para, tengo un audio. ¿Tengo un audio? Tenemos un audio. Por favor, esta noche está. Mándamelo. Hola, chicos. Vuelvo a ser yo, Lili, de acá de Bosques. Les comento. Voy a necesitar trabajo porque a partir de mañana con Daniel nos estamos separando. Realmente, lo que ha hecho este muchacho no tiene nombre. Rompió un beso. Lisa, rompiste no, una pareja. No, rompiste una pareja. 20 años de casado tenían. Y bueno, lo que pasa es que, viste, cuando prueban la papa, ya. lo asume. Yo soy activo, viste, cuando prueban la papa, chao, olvídate. No puede ser. No, yo lo que digo. Yo creo que ya no tenía más refutación lo que está diciendo. Te digo. No, mire, quería la papa y se la di. Yo tiro algo. Nosotros tenemos una página de este programa que se llama noche.informales. Ok. No sé, si la gente quiere, quizás en una de esas subimos la foto, pero... Sí, totalmente, Tampoco queremos crear un problema, pero... Aparte, no, igual yo te digo, el problema ya está creado, o sea, ya se separó la pareja, ya lo asumió. Yo quiero contar que nosotros subimos videos a Instagram, hechos por Lisandro, donde bardea mucho, ¿sí? A Robert y a mí sobre come qué... La verdad no recuerdo. No recuerdo. Y de repente llega esta información que nadie la sabía. No, igual. Claro, pero el tema es que los videos los hago yo, ¿viste? El tema es que no tiene nada de malo igual que una chica trans. No, ¿cuánta perdón. Gente hay que le gusta? El tema es asumirlo, Lisandro. Salir del closet. Vos que decías que sos re macho. Escúchame, no está mal. ¿Dónde está el doctor que tanto te defendía? ¿Dónde está? Sopla, Luca. No está mal. Yo le voy a preguntar al doctor. Doctor, ¿está mal que si un muchacho con trastorno? No, porque el doctor te apoya. Pará. ¿Está mal que un muchacho con vértigo? ¿En la, dónde? En la cola. lo moleste a uno, quiere la papa y uno se la da. ¿Está mal? No, querido, si vos... Doctor, no lo quiero escuchar. Perdóname, chiquito, a vos te estoy hablando. Defiende mucho a las personas. A vos, el canoncito, el que se hace Pablo Charri. Usted tiene favoritismo. Pablo Charri, estás igual. Vos sos Pablo Echalo. No, no, Echalo. Pablo Echorro. Es un chorro. Perdón, pero, a ver... Es un ladri. Yo lo que quería decir... Es versión Manao. Versión Manao, le tiro. Pablo Charri, versión Manao. Tenemos no. Manao sí. Y la Manao de uva que no. Escúchame. Vamos, Manao. Escúchame una cosa, no le hagan publicidad. Pablo Chorro. No le hagan publicidad, por favor, a esa gaseosa, por favor. Si quieren publicidad, lo tienen que pagar. Lo tienen que poner. Como usted, que es activo. Como Lisandro con el trabazón. Y bueno, con unas copitas de más, viste, a veces uno flaquea. No, ¿usted flaqueó alguna vez? Yo sí, una vez estaba en. Esa remera no dice lo mismo. Estaba, viste. ¿Sabe lo gracioso de estaba esto? Estaba con una chica, viste, y en el momento de concretar, viste, cuando bajo así. Y me encuentro viste con algo que sobraba, viste. Y bueno, dije, ya estamos en el baile, que bailar. Y bailamos, viste. Pero bueno, estamos con unas copas de más también, doctor, viste. Eso no es excusa. Yo le voy a decir, ¿cuánto tiempo duró con esa persona? Yo le voy a decir una cosa. No, estuvimos saliendo como 2 años, pero después nos separamos. Doctor, pero yo le voy a decir una se cosa. Se quedaron enganchados. Digo, el problema es cuando vos te haces mucho el macho y después caen estas cosas. Macho menos. No, no, macho, yo te voy a decir macho, alguna cosa. Man. Yo te voy a decir una cosa, chiquito, ¿eh? Dígame. Te voy a decir una cosa. ¿Usted por qué apoya a Lisandra, nada más? Macho, ¿en qué sentido bueno, lo apoya? Macho, no sé, pero lo apoya de alguna manera. Macho es el que, pero voy y volvió, ¿eh? Bueno. Yo te digo, hay qué bueno que yo soy un hombre, ¿no? Hay versiones de que vos agarraste un pepino en la casa de Lisandro. Había un pepino arriba eso de la cierto mesa. Mire, doctor. Había un pepino arriba de la mesa. Vinieron con una chispa en el pelo. Yo soy testigo. Había un pepino en la preproducción. El tipo dejó un pepino en la semana mesa. Chico, pasada. Escuchame una cosa. ¿De qué estamos hablando? ¿De que yo agarré un pepino o de que Lisandro se comió un chico? Escuchá esto. Un muchacho. Escuchame. Como yo, que vive simplemente, dijo, ¿no? Un muchacho. No era un muchacho. Por eso eligió el tema. Era una muchachota. Uy, porque era una muchacha grande. Bueno, paren. Bueno, chicos, vamos a cerrar el programa. Nos estamos desviando demasiado. Sí, vamos a cerrar el programa. Perdón, voy a aclarar una cosa. Lo aclarás que ocurre. Esto me están difamando. Yo le estoy siguiendo el tren, pero sí, es sí, una difamación total. Sí, usted la maquinaria y somos los vagones. No te hagas problema que mañana van a aparecer esas fotos en la Instagram página. No hay ningún tipo de problema. Ahora, bueno, yo les digo una cosa. Era un show. Aparecen las fotos en la página de Noches Informales y después aténganse a las consecuencias. Lo que se viene. Igual está bueno porque la amenaza fue al aire. O sea, el público ya lo escuchó. La vamos a poner. Y con el dedito. Está marcando. Ahí, está marcando. Dami, está bien. Dami, ¿me mandás las fotos de Lisa que lo voy a poner en Instagram? No, qué maldad. Yo quiero felicitar por el trabajo al operador de acá de sonido, a Damián, por favor. La pasamos genial con Damián acá. Las noches la rompe. Y Damián, hoy aprovecho para saludarte porque nunca te saludan, ¿viste? Siempre lo saludo. Siempre lo saludamos a Dami. Nah, le dicen chau Damián, el pulpo, que este, el señor es el señor operador. Ay, claro, se quiere ganar tu... Claro. Tené cuidado. tiene pelito largo. Qué bueno que siempre la señora está atrás ahí, porque si no, Lisa ya te hubiera encarado, ¿viste? Vamos a comerla. Todavía no lo vimos. Hola, Licha. Vale. Bueno, que no se le caiga el jabón. Bueno, Lisa, salúdame a las personas que quieras saludar. Bueno, nada, a todo el mundo que nos sigue, de los talentos acá que vienen a cantar, los chicos. Gracias a los chicos. A Leandro, a Cristian, que están ahí haciéndonos el aguante hasta el fin del programa. Agradecerles por venir. Agradecerle a Miguel y a Carolina. Perfecto. Por la convocatoria que tuvieron con los votos. La ¿convoca? Verdad. Toria. ¿Convoca qué? Toria. Chamfes. Tiene problemas. Cerremos el programa. Por la convocatoria que tuvieron, agradecerles, la verdad que muchos votos, mucha gente que me preguntó inclusive por las redes sociales cómo podían hacer para votar. Así que bueno, agradecer y ahora votar a los chicos, a Cristian y a Leandro, al 11-38-83-95-04. Y bueno, nada, gracias a ustedes que me hacen pasar una noche de jueves espectacular. Bueno, gracias, Lisandro. Me vas a hacer emocionar. Aldito, ¿a quién quieres saludar? Alina. Listo, ya terminó los saludos de Lina es mi novia, pero debe estar durmiendo ya a esta hora. Bueno, igual voy a saludar, igual la saludo a ella, a mis hijos. Yo también, quiero saludar también. De último, no, doctor, por usted favor. Es muy favoritista usted. Deje mi espacio libre. Bueno, primero que nada agradecer, como dijo acá Damián, al operador, agradecer a la radio, agradecer a todo. La locutor. Al locutor. Agradecer a los artistas que vienen, que se copan, que le ponen onda. Agradecer a mis amigos, a Lisandro, a Roberto, a Juan, a toda la gente que se suma para hacer este hermoso programa, a los oyentes que mandaron el audio, que ahora vamos a dar el ganador. Y dejarles un saludo enorme, enorme a toda la gente que quiero, que me quiere, a todos mis amigos, familiares, porque se viene la fiesta, se viene Navidad, se viene Año Nuevo, así que pásenla lindo. Tomen las medidas de prevención, no tomen mucho en ese sentido, coman bien, disfruten de la familia, de los amigos, que es un momento único, es un año complicado, pero vamos a cerrarlo de la mejor manera, divirtiéndonos como nosotros lo hacemos en radio y queremos que ustedes también lo hagan. Felices fiestas para todos, gente. Aldo, yo te quiero mucho, ¿me regalás unas panchas? No, eso me no. Vos fijate cómo me quiere. Y él es regalado. Escuchame una cosita, pibe. Te hago una pregunta, Lalo. Dale. Cortita. ¿Por qué saludar por la fiesta si queda un programa más todavía antes de la fiesta? No, lo que pasa es que la semana que viene está en duda si viene él o viene el otro chico a ser el locutor. Ahí vamos con el sorteo. El sorteo, para que... Robert, dame tus saludos y gracias. A lo último vamos con el sorteo. Gracias. ¿Sí? Mi saludo es ella... No usted, doctor. Es Robert, dije, si no lo entiende. Ah, no, me equivoqué. me equivoqué el personaje, perdón. Por fin asumió algo. Me encantó. Bueno, vamos a agradecer, justamente a Dami, que siempre está ahí bien atento. Dalmi. A Radio Box. Sí. Dije, Dami, ¿quiere? Dale, dejalo, no, dejalo, una vez que lo di, lo estoy diciendo bien. Igual lo dije bien. O sea, tirate el palazo al pedo. Dejalo que salude. Bueno, a toda mi familia que siempre está escuchando del otro lado. Ahí a Daira, a Violeta que estaban conectados ahí en Instagram. Y un saludo muy especial a Camila que yo le dije que le iba a saludar. Así que bueno, un saludo para ella. Bueno, muy bien. A ver, doctor. Cortito, cortito. Primero tu saludo, quiero. Un saludo para Dani de Avellaneda. Un saludo para Lina de Varela. ¿Vaselina? Sí, va. ¿Cómo va? Se fueron al carajo. En un rato. Derraparon. En un rato no. En un par de jueves, viste, ya me desocupo. No. Bueno, no, mis saludos. Por supuesto que a Damián, como siempre. Sí, pero la esposa de Damián. Sí, siempre está con nosotros, siempre nos ayuda, siempre está ahí. Marisol o Maricel. Maricel. Bien, un aplauso para Maricel que nos asiste con la comida, con todo. Siempre está ahí presente con nosotros. Excelente. Nos da agua para el mate, una genia total. Nos trata como si fuéramos parte de su familia y eso es increíble. También quiero saludar a... Yo creo que los trata como si fuesen los hijos, ¿eh? Porque Aldo lo caga pero siempre. Sí. Yo no quiero decir nada. Verdad. Pero lo tiene para el cachetazo, ¿eh? Bueno. Igual yo quiero decir que tiene razón. Tiene razón. A la gente que trabaja conmigo, que siempre está presente y siempre me manda mensajes. Gracias. No, pará. Dijo a los que mandan mensajes. Sobre todo a ustedes que siempre me levantan el ánimo. El ánimo cuando estoy mal. ¿Y a tu socio no le mandé saludos? ¿A qué socio? Y vos fijate. Al doctor. Bueno, Dami, muchas gracias. Muchas gracias a la gente que nos escucha, que nos manda mensajes. El sorteo. ¿Y quién ganó el sorteo? Hecho, lo tenés vos ahí, boludo. A ver. No me hagas enojar. A ver, pero los papelitos. Necesito bombos, trompetas. Sabés que tengo el bufoso acá. El trompeta, bombos, ahí como apertura. Ahí va. Ayer viene el sorteo. Ahí saco el papelito, dice Néstor. Néstor. Ah, Néstor, el sereno. Por favor. Bien. El hombre Néstor, tranquilo. Néstor. Felicitaciones, te ganaste. Un aplauso. Me lo robó. Una cena individual en la parrilla de Leo. La parrilla de Leo tiene que nombrar noches informales. Tenés que nombrar noches informales y ya tenés la parrilla. Lisandro va a dejar dicho que la ganó Néstor. Perfecto. Bueno, bien. Sacamos Néstor. El otro. Sáquelo usted, doctor. Yo, ¿por qué me hace sacar a mí? Porque doctor usted Pata de Lana. Sí. Bueno, para que, a ver, no miro, ¿eh? No mire. Ay, ya, ¿qué encontré acá? Uy, ya. Ojo con lo que manotea, está en mi rodilla. Hay algo filoso. Está entre mis piernas el balde. ¡Cruzar los dedos! Ahí está el papelito. Eso no era, doctor. Daniel de Bosques. Daniel. Por favor, Daniel, comuníquense los dos, Daniel de Bosques y Néstor, para que se... ¿Daniel no era el que le lo guardía a Lisandro? Daniel. Daniel, muy bien. Y encima ganó. Yo sé que una separación es muy jodido, pero aunque sea tenés una cena individual para... Qué bueno que es individual. Porque vais solito. Vais solito, pero viene con una sorpresa de un besito del doctor. ¿De Licha? Y claro. Bueno, que le sostenga el micrófono, Lisandro. listo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa, bro? No sé qué hizo, un helicóptero, no sé qué está. No, no, está bailando el tema de Michael Jackson. Me agarró el mal de Zambito, como decía mi abuela. Pida un deseo en soltar. Dale. Le voy a pedir un deseo, Aldo. Dale. ¿Cuál sería tu último deseo, doctor? No, pará, no me jodas, boludo, que tengo tu vida todavía. No, no, ya no creo, pero bueno, importa. Deseo, no. ¿Para el genio? ¿Soltar? Sí, para soltar. Que tengamos salud todos. Perfecto, ¿vos, Robert? No sé. No sabes. Aldo, tu último deseo. Paz. Bueno, yo le deseo una feliz Navidad. ¿Quieres ser mis Argentina? No. Bueno, más o menos. Así nos despedimos. Paz para el mundo. ¿Te faltó? Dale. Te faltó decir, quiero paz, no quiero más guerra. Claro. No dije paz, dije pan. Tengo un hambre. Bueno, nos vamos con tema. ¿Les parece? ¿Sí? No sé con qué tema. A ver. Decime el mismo tema de siempre, muchachos. Decime que es algo divertido. Ahí va, lo levantamos, mirá. ¡Oh, qué lindo tema! Bueno, chau, queridos oyentes. Chau. Ese me gusta, Me gusta, querido, Nos vemos el próximo jueves. Con el ranking también del doctor. 21 horas por Radio Box. Noches informales. Seguir así.